Esto es tipo así, pla, texto horrible, gigante, cantidades ominosas de palabras. Bueno, yo le dije que era bastante obvio el RPG favorito porque vamos a decir el Witcher. Pero también estoy bastante seguro de que si dijéramos JRPG favorito, los dos diríamos el Chrono Trigger también. Sí. Así que creo que es doblemente obvio. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este caleidoscopio laberíntico de información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 121. Mi nombre es Maximiliano Carrión. Hoy no estoy tan triste ni tan enojado. En realidad estoy un poco triste, pero por otra cosa. No estoy enojado, lo cual porque es es lunes. importante. Estoy triste porque es lunes y porque hoy me enteré a la tarde hace un rato que se murió Joe Cocker, un grosso. Le mandamos un cariño a la y nadie familia. sabe quién es. Bueno, vos no sabes quién es. Nadie no sabe quién es porque es un grosso. Hay mucha gente que sabe quién es. Pero Está no bien, pero importa. digo, eso te pone triste, que todas las personas a las que le contaste dicen, ¿quién era ese? Un poco ¿No? eso y un poco el hecho de que se haya muerto porque era alto cantante. Pero bueno, el Bueno, señor que bien. está del otro lado, que está diciendo todas las cosas que ustedes escucharon que no dije yo, claramente. Es el señor Nicolás Vivas Palermo. ¿Cómo estás, Nico? Lunes también, no vamos a andar con vueltas, laburo, ni ganas de nada. Mañana es el último día de la semana porque se vienen las Para fiestas vos. y para mí y para algunas personas más. Y aún así, el lunes atormenta nuestras almas con terror y pánico extremo de, oh por Dios, tengo que volver a trabajar y no estar jugando en casa. Sí. Así que así es la vida y nada, eso. Alguien tiene que pagar las cuentas para que puedan jugar a los jueguitos y ese alguien soy yo, Es desde que muy me mudé de mi cierto. casa. Sí, por supuesto, claro, sí, es algo que Pero bueno. tengas a alguien que banque tus cosas y te diga, vos no te preocupes, no es nada que yo te pongo plata para que hagas cosas. Qué Claro, lindo. necesito un mecenas de los jueguitos o algo así. Claro, qué lindo sería. Bueno, en fin, ha pasado mucha gente. Primero, antes que nada, feliz Navidad o feliz Navibla a todos los que nos están escuchando el jueves 25 de diciembre, porque por supuesto este capítulo sale el día de las Navidades navideñas. Entonces, felices Navidades, espero que se hayan comprado muchas cositas y hayan gastado mucha platita y después se sientan horriblemente mal porque digan, oh no, ¿por qué gasté tanta plata? Ahora no llego a fin de mes, no importa, tengo jueguitos. Bien, la gente ha pasado, ha saludado, ha dicho cosas y, por ejemplo, la gente que ha pasado por Asper Gamers, que son Leonardo Colo Valdés, Carlos Fernández, Seba Rojo, que nos tiró la idea loca loca de hacer un Steam Curator de Guybrush Rule, medio de forma indirecta, porque primero nos preguntó si teníamos un Steam Curator de Guybrush Rule. Nosotros le explicamos qué era la Guybrush Rule y dijo, ah, entendí cualquiera. Y Nico dijo, pero no estaría mal hacer un Steam Curator de Guybrush Rule, ¿eh? Así que, no sé, 2015 en Spreadshot News. Vamos a ver. Claro. Y por último, Sergio Suárez, que siempre arenga, postea, comparte, sharea, comenta, habla, dice, pasa por el canal de YouTube. Es como algo así como nuestro Moisés, porque esparce la palabra sprechotista contra viento y marea, de norte a sur, este a oeste, por todas partes y en todo lugar. Es casi una omnipresencia, la omnipresencia misma. Sí, señor. También una mención honorífica para Fede Gartenbank, que hace lo suyo también Sí, siempre es verdad. y esparce la alegría también por sus lados. Por otro lado, pasó Fran Melatini por nuestro sitio y puso el hashtag Un Sueño para Martín, el mismo el cual han mencionado varios otros en Twitter y otros lados, por Verdad, cierto. campaña. Yo diría que campaña exitosa el sueño para Martín. Lástima que él no se hizo cargo de Lástima nada. que Martín no fue al evento y no sirvió para nada. Claro. Pero bueno, después de eso dice otro programa muy bueno, le encantó el debate y haber ayudado indirectamente a que vos veas Redline y dice que me ponga las pilas y me deje de joder y la baje, así la veo. Creo que por bajarla quiere decir obtenerla de formas totalmente legales y Por legítimas, supuesto. obviamente. Él habla Él nuestro nunca código prestó mucha interno. atención. Sí, señor. Dice que él nunca prestó mucha atención a esas puntuaciones de los scores y todo eso. Y personalmente le parece muy importante que si uno quiere probar un juego, lo haga. Y que él ha disfrutado juegos que la crítica dijo que eran una mierda. Así que sale ganando él al final. Uh-huh. Prefiere confiar en la recomendación de un amigo a que a confiar en la de un extraño que tiene una página bla. Y dice que, bueno, pasando de tema, dice que feliz Navidad y felices vacaciones para él mismo, que cuando salga esto él va a estar de vacaciones. Es verdad, que felices vacaciones, exactamente. Y después nos pregunta cuál es nuestro RPG favorito, que yo le dije que era súper fácil de adivinar, y de hecho adiviné cuáles eran los dos RPG favoritos de ambos. O sea, los míos no los tenía que pensar mucho, pero también adiviné los tuyos. Sí, pasa que en realidad yo, si tengo que hacer una salvedad, si tengo que cutulearla en algún sentido, porque... No tenés. Bueno, lo voy a cutulear igual. Porque te puedo decir que narrativamente, en lo que respecta a RPGs occidentales, claramente el Witcher, o sea, no hay vuelta. Y en los JRPGs, por supuesto, el Chrono Trigger, que son los mismos que iba a decir Nico, exactamente. Sí, como me está haciendo cara de, por supuesto. Obviamente. Exacto, sí. Y mecánicamente, o sea, en cuanto a lo que son mecánicas y demás, si bien el Witcher es muy bueno y el Chrono Trigger también es muy bueno... Pero me encontré pensando, por ejemplo, en el sistema de batalla del Resonance of Fate, que es excelente y es muy distinto a todo lo que conocí hasta el momento de RPGs. Es un juego que nadie conoce, es un JRPG que pasó totalmente desaparecido porque salió el mismo día del Final Fantasy XIII. Y todo el mundo se cagó con el Final Fantasy XIII y yo la pasé extremadamente bien con Resonance of Fate. Y en cuanto a RPGs occidentales... Yo tenía uno y ahora me lo olvidé. Bueno, ¿el primer Dragon Age? Sí, podría ser tranquilamente, porque sí, pero no me acuerdo. No sé. El primer Dragon Age, perfecto. Ponele, sí, el primer Dragon Age, listo. Ezequiel, bueno, decimos. Si yo tengo que cutulearla, que no tengo que, pero ya que le decís. Ya que le decís yo, le decís vos. Exacto. Okay. Sí, perfecto, adelante, justicia. KOTOR, porque aguante y porque el día que lo juegues, Maxi, vas a saber. 2015 en Spreadshot News, nada más. Sí. Bueno, después de eso dice que nos vemos y gracias nuevamente por un super programón, así que de nada, supongo. Sí. Eso es todo lo que dijo Fran. Bien, ahora pasamos a Ezequiel Decimois, que seguramente acabo de destrozar el apellido, pero no importa. Que uh-huh. dice: el primer minuto del podcast explica perfectamente por qué nos rebanca. Y dice que uh-huh. el estilo no se negocia. Así que le agradecemos un montón. Primero por bancarnos y segundo por decirnos que el estilo no se negocia, lo cual, por supuesto, no vamos a negociar. Bien, y tampoco sé en qué contexto funciona en mi vida, pero bien. Pasando al siguiente comentario, tenemos uno de Santi Aboy, que nos mandó un tema de discusión de un artículo del tipo que hizo el Retro City Rampage, este juego que era originalmente una remake de GTA 3 y terminó siendo un juego pixel art re loco open uh-huh. world. Dice que hoy en día, o sea, el artículo dice que hoy en día la gente prefiere esperar a que los juegos tengan descuentos importantes antes de comprarlos. Entonces, básicamente la data importante es que en Steam la cantidad de veces que vendió el juego es mucho mayor que en PlayStation, pero lo vendía solo cuando había descuento y no a full price. Claro. A diferencia de en PlayStation y otras consolas. Después dijo que esto solo ayuda a los usuarios a corto plazo, pero lastima a la industria en el proceso. Él ve que en próximos años el precio se va a regir no por lo que es justo pagar, sino por lo que el público está dispuesto a pagar. Y por último nos dice que nos sintamos libres de discutir el tema en general y no entrar muy en fondo al artículo en sí, como recomendación. Bueno, volveré a escuchar el capítulo en el que hablamos de esto. Sí, capítulo 109. Para la gente y para Santi, en el caso de que no lo haya escuchado, capítulo número 109, todos queremos que el Petuco la vea. Claramente, hablando de Castle. Sí, por supuesto. Sí, señor. Nada, la realidad es que hablamos de este tema más de una vez. La última vez que hablamos fue bastante más a fondo, hablando de los descuentos en sí y eso. Uh-huh. Pero inclusive de los descuentos hablamos dos veces, me acuerdo. Sí. Así que, nada, no me parece que esté bueno volver a abordarlo ya. Tal vez en el futuro tengamos una nueva forma de encararlo, pero no queremos ser muy repetitivos. Perdón, Santi, pero si no escuchaste esos capítulos, creo que te pueden interesar. Igualmente, estaría bueno dejar el link al artículo para que la gente lo pueda chusmear. Sí. Creo que era de Gamasutra, ¿no? De la página. Me parece que era en el blog del set del Retro City Rampage, no era okay. De ningún lugar bueno. En particular. Y nada, es una realidad, la gente compra cuando está en oferta. Yo siempre digo que hay que darle la plata a quien lo merece, así que si un juego está full price y lo quiero, lo pago, como ha pasado varias veces. Uh-huh. Y le recomiendo a la gente que lo haga, porque hay que bancar a los que hacen las cosas que a uno le gustan, ¿no? Sí, pero, totalmente. Bueno, nada. Bien, hemos terminado con la sección saludos, feedback, introducción y otros menesteres, y ahora nos vamos a ir al Quick Shot, donde tenemos que hacer un par de menciones, anuncios, saludos y demás. Quick Shot, que si tuviera un eslogan sería Quick Shot. No, mentira. Podfest 2014. Fuimos al primer evento podcastil / reunión de distintos podcasts, no solamente de videojuegos, sino también de cualquier otro tipo de menester / materia. Y la verdad que la pasamos supermente, increíblemente, y otros archivos de... No. Archivos. Sí, iba a decir adjetivos, pero salieron archivos. Otros adjetivos que terminan en mente. Lo que dice Maxi es que fuimos al evento, sí. El primer evento de la gente de Argentina podcastera, en el cual se han reunido muchas personas de distintos podcasts, de distintos tipos y... de distinta vigencia, porque algunos ya han terminado y otros están todavía en curso. Disciplina era la palabra, la concha de la madre. Esa era la palabra perfecto. Que estaba buscando. De disciplina archivo hay 87.000 pasos, pero no importa. La cuestión es que el evento estuvo buenísimo de principio a fin, a diferencia de esos eventos a los que uno suele querer ir, que tiene algo que le interesa al principio, algo al final y tiene que comerse un super pijazo en el medio. Pero no, en sí. Este caso estuvo muy bueno al principio a fin, la hemos pasado muy bien, hemos conocido por uh-huh. fin a la gente de Rayos Catódicos, no nos hemos sacado ninguna sí. foto con ellos porque somos unos pelotudos a pleno, hubiera sido una alta portada correcto. Del capítulo tipo, yeah, todos saltando así, onda, super gay, o algo así, y la hemos pasado genial con ellos, hemos conocido a un par de escuchas, literalmente un par, porque no fue mucha gente fuera de lo que es el ámbito podcasting, que produce sí. podcast. Pero hemos conocido finalmente a Lucas Guerra, que le mandaba un saludo muy grande a Martín, que no pudo acudir. Y yo conocí también a un señor llamado Juan, cuyo apellido escapa a mi memoria. Así que le pido perdón, pero es un oyente relativamente nuevo que alguna vez nos comentó y no me sale el conchudo apellido para poder encontrarlo. Y bueno, nada, fue... vino y me dio unas lindas palabras de decir que le gustaba mucho el podcast y lo que hablábamos y cómo lo tratábamos. Grosso. Conocimos a la gente de Demasiado Cine, uh-huh. a todos los que no conocíamos. Vos no conocías a ninguno, yo solo conocía a Ale. La verdad, gente muy copada. ¿Y quién más? Estaba... ¿cómo es? Estaba este tipo que no me sale el nombre, pero tengo todo por acá. Un segundo. Bien, perfecto. Yo mientras tanto voy a decir que en lo personal me resultó muy sorprendente conocer a tanto a Castor como a Tony Gannon, porque a Hover, como le dije a él mismo, ya me lo había spoileado a través de su foto de perfil, entonces uh-huh. ya tenía asociada su cara con la voz, pero después ver a Tony y ver a Castor Suchis fue tipo, oh por Dios, son totalmente distintos a lo que me imaginaba, es como muy loco eso. Ahora voy a comentar sobre eso, pero primero Busca Sals era el nombre del señor este que hablaba de la podcast y mencionó otro podcast del cual voy a hablar al final del programa porque lo voy a recomendar. Y otros más, varios. También conocí a Nikos Arantaris, que siempre no sé si le pego el apellido, pero lo he mencionado un par de veces, que tiene raro podcast también. Uh-huh. Yo lo conozco de hace mucho de la internet, no lo había conocido en persona y ha sido un gran placer compartir unas palabras con el señor. Estuvo muy bueno el evento de principio a fin. Básicamente grabamos por horas, así turnándonos todos, sí, con la gente de Demasiado Cine que no aflojaba ni un poco de laburar. Y hay varias horas de grabación justamente, producto de todo esto, que son como entrevistas a la gente que hace podcasts y cuentan, o contamos sus experiencias. Todos nuestras experiencias, cómo empezamos, por qué somos así y qué recomendamos a la gente que le gustaría empezar. Así que, si es de su interés, por favor pasen por Argentina Podcastera, suscríbanse al podcast propio de esa página y van a poder ir escuchando de a poco cuando lo vayan subiendo todos los capítulos. Uh-huh. También estuvieron obviamente los chicos de Checkpoint, que me voy a mencionar, que los que estuvieron fueron Dieguito y Seba Cutuli. Así que nada, fue obviamente un placer verlos de nuevo. A los cuales les agradecemos y el premio de mejor invitado gracias a los premios Checkpoint 2014, ¿no? Por supuesto. Claramente. Y a todos ustedes que nos votaron. Sí, también. ¿Cómo es? Y bueno, nada, creo que seguro me estoy olvidando de gente, pero fue una locura. También me crucé con mi amiga Andrea, que no tenía idea que iba a ir, pero fue porque era amiga de, si no me equivoco, gente de Etcétera, que es otro podcast que estaba ahí. Uh-huh. Estaban en El Vato y este... El Vato y Facu de Los Amigos de la Lámpara. Los Amigos de la Lámpara. Y estaba Germán con nosotros, que fue con nosotros. Con Pochoclo Extremo. Así que... estuvo muy bueno, va a haber un montón de grabaciones para que todo el mundo pueda chusmear, sí. Por favor, pásense por Argentina Podcastera y escuchen el podcast de Argentina Podcastera y chequen la lista de todos los podcasts. Y la próxima vez que se haga una podfest, trataremos de anunciarlo un poco más fervientemente, así se copan como escuchas, porque creo que les puede gustar mucho el evento. Uh-huh. Bien, perdón, opiniones sobre el aspecto de la gente de Rayos Catódicos. Yo te explico. Tony no es un pollo con armadura y escudo, lo cual me desconcertó bastante. Uh-huh. Castorcito no es un dibujo animado. Uh-huh. Y Hoberg no es una masa amorfa que no tengo en Facebook. Así que ninguno de los tres conformaba con mi idea de ellos, que estaba basada 100% en la fotito de Facebook de cada uno. Perfecto. Y como no lo tengo a Hoberg, era una masa amorfa, ¿no? Claro. Pero eso es porque no sé cómo se escribe su apellido, si no lo tendría capaz. Es H-O-H-G Berg. Ok. Re loco. Ahora sí, podemos proceder. Bien, perfecto. Vos tenías algo anotado que dice Jueguitos Nico Carita Feliz. Sí, señor. Jueguitos Nico Carita Feliz. El otro día me olvidé de mencionar que revisé mi Steam, que cada tanto lo hago, y estuve organizando todos mis juegos. Esta es señal de organización, uh-huh, radial todo. Claro. Y básicamente... cada tanto hago un sinceramiento de esto lo voy a jugar, esto no lo voy a jugar, esto lo pongo en esta categoría, esto lo pongo en aquella, qué sé yo, porque hay muchos juegos que vienen en Humble Bundles y eso, que es como no va a pasar, digamos. Y claro. Mandé a cagar varios juegos, algunos que estaban medio a empezar y fue como no. Y a la vez decidí jugar algunos juegos más. En este momento no tengo la lista presente, pero encontré un par de cosas lindas para ir grabando, así que serán grabados en el futuro eventual. Y también un juego que no va a ser grabado, que decidimos justo antes de este capítulo en breve discusión, pero que sí va a ser jugado finalmente, es el Valkyria Chronicles, que lo agarré en una oferta de Steam, de lo cual vamos a hablar más adelante. Y podré cumplir con esa deuda que tengo conmigo, que ha votado la gente. Bien, previamente. Perfecto. Ese es mi update de Jueguitos Nico Carita Feliz. Bueno, yo en cuanto a mi update de Jueguitos Carita Feliz, digo que lo próximo que voy a jugar y probablemente grave va a ser el Odin Sphere, así que podrán esperar videos de Odin Sphere próximamente, 2015, en Spreadshot News. Así que, bien, parroquiales youtubenses de la semana, arrancamos con Legend of Korra, parte número 8. Les voy a decir que la próxima parte de Legend of Korra, yo les recomendaría que aunque no sigan la serie, la vean. Nada más. La parte número 9. Después tenemos la parte número 3 del Gunpoint, el Master Reboot, parte número 4, que eso salió en martes y miércoles. El día jueves, o sea, hoy, Feliz Navibla, Vampire the Masquerade, parte número 9. Y el día viernes, Bayonetta, parte número 7. Seguimos siguiendo con la bruja de los pelos y las cosas. Bien, terminamos el Quick Shot y ahora nos vamos a poner a hablar de los jueguitos que estuvimos jugando en esta semana. We'll be right back. la sección donde hablamos de los jueguitos que estuvimos jugando esta semana se llama Nowloading, por supuesto. Y es la primera sección oficial de nuestro programa. Nico, arranca, tenemos un par cada uno, literalmente. Así que hoy creo que va a estar bastante más didáctico que otras veces. Sí, bueno, hoy en un capítulo que aparentemente es protagonizado por juegos con protagonistas mujeres y el espacio, tenemos, por ejemplo, que jugué yo a Legend of Korra también, porque no sos el único que puede, Martín, ¿eh? Y, no, mentira, pero nada, estaba en oferta en Steam, me lo compré porque había me había enviciado con todo Avatar de una. Martín parecía estar disfrutándolo, no vi los videos mucho porque quería jugar el juego, digamos. Claramente. Y había escuchado todo mi interés por Avatar mínimo que tuve, que hizo que viera la serie, empezó cuando Guille Valdovinos hizo una nota sobre este juego. Entonces dije, ¿por qué no jugar el juego? Ya estamos. Y me puse con eso. Me parece un juego competente, no es demasiado, no se excede en ningún aspecto en particular. Las animaciones que tiene están muy buenas, pero son pocas. Se nota que reutilizan muchas cosas. Sí. Están muy buenas igual. O sea, es un juego bien producido lo que tiene, pero la cantidad que tiene justamente es limitada. Y nada, para un juego que sale $15 y que compré en oferta en 8 está muy bien, pero de nuevo, ya los ambientes y todo parece ser medio repetitivo, a pesar de que voy recién por, supongo, un tercio o un cuarto del juego. No lo sé, no sé cuánto dura. Voy por el... Estoy llegando al chapter 5. Supongo que tendrá 10 chapters o 9. No tengo idea. Por ahí voy por la mitad del juego, no sé. Recién destrabé el segundo poder, digamos, el segundo elemento de Korra. Destrabaste piedra, entonces, tierra. Sí, okay. Sí. Y nada, sí me parece que tiene lindos guiños a la serie en general y que los movimientos y cosas son muy basados en cosas que ves en la serie de posta, pero cuando te cruzas con otros vendors hacen básicamente los mismos movimientos que vos, lo cual no... O sea, por lo menos los básicos, no los avanzados quizás, pero lo hace un poco genérico, como claro. Uno esperaría que cada uno tenga un poco su estilo, ¿viste? Y mucha reutilización de todo. Así como yo estoy reutilizando estos argumentos una y otra vez. Y nada, la verdad es que gráfica. Lo que sí me dio un poco de pena es que hay momentos donde estás parado en tarimas de madera que podés usar cosas de piedra y queda medio feo, como queda barato. Sí. Y hay un montón de momentos donde podés usar agua que no hay agua, y es como tal vez si aprovecharan esas limitaciones que existen para joder con tipo, uy, estoy cerca del agua, puedo usar el agua, bla, te podrían obligar a cambiar de elemento y hacer cosas interesantes con eso. Claro. ¿Entendés? Y medio como que se pierden esa oportunidad y hacen que el juego quede más genérico todavía de lo que ya venía siendo. Porque la verdad que el estilo artístico y todo está muy bien logrado para hacerte sentir dentro de la serie. Pero es como que el gameplay cae medio chato cuando no, lo único que tiene que ver con Avatar es los personajes y los tipos de movimiento que tiene. Y no así las limitaciones, ventajas y desventajas de cada poder que debería tener. Claro. Es interesante y si lo van a jugar se los recomiendo en oferta. No sé si... full price, a pesar de que sea barato. No es un super juego zarpado, pero es divertido. Bien. Eso. Y después estuve viviendo en el espacio, obviamente, porque de eso se trata la vida. Y básicamente desde el martes pasado hasta hoy estuve todos los días metiéndole un rato al Elite Dangerous. Y es la puta posta de la vida. Estuve jugando con Ger Batistón, estuve jugando con Santiago Fernández, un amigo mío del colegio de hace mil. Estuve jugando con Matías Clut, un compañero del laburo, y con Martín, un amigo de un amigo, el cual tengo en Steam. Y con todos he explorado distintos lados de los sistemas vecinos de los que aparecí, digamos. Uno aparece en un sistema y si tiene pre-order aparece una nave un poco más avanzada en otro sistema para ir a buscar, como para que aprendas a navegar un poco antes de agarrarla, digamos. Entonces navego un par de sistemas, llego hasta ahí, me agarro la otra nave y me voy a dar vueltas por la fucking galaxia. Y la paso increíble. Está muy bueno, hay muchas cosas que aprender en todos lados. El juego es totalmente abierto y si no lees o no viste videos de cómo hacer las cosas es muy difícil de comprender. Pero jugando con amigos puedes agarrarle la mano bastante rápido. Me gusta que tiene sistemas de comunicación internas como chat y video, no, perdón, video no, audio, integrados con el setting del juego. Entonces vos tenés una pantallita de comunicaciones en la nave que vos podés usar para comunicarte con tus amigos y cuando los llamas con voz, digamos, y te aceptan, te escucha como una radio modulada el otro y viceversa. Entonces la comunicación se mantiene dentro de lo que es el setting del juego. Y la verdad que anda muy bien cuando uno tiene bien seteado el micrófono, como Ger y yo, y no cuando es cualquiera de mis otros amigos, porque aparentemente no es la norma setear bien las cosas. Así que supongo que voy a seguir jugando con micrófono con Ger y no con nadie más. Pero nada, está muy bueno, anda muy bien, se ve hermoso y las cosas que hay para hacer, aunque son relativamente poco variadas en las mecánicas básicas, son tipo ir de acá allá, llevar tal cosa, comprar y vender tal cosa, o conseguir tal recurso y traerlo, que puede ser ilegal, entonces te puede causar problemas en algún lugar, o ir y combatir con alguien. Esos son los tipos de cosas que puedes hacer. Hay combinaciones interesantes como, no sé, traficar cosas que hace que tengas que infiltrarte en un lugar sin que te encuentren. Sino de hacer piratería, que es lo mismo. O en vez de decirte lleva esto de acá a acá, te pueden decir tenemos una necesidad emergente de tal producto y vos tenés que buscar en tu mapa de la galaxia en qué lugar venden ese producto y buscar un... o sea, ¿en qué lugar lo venden barato? De forma que te convenga a vos. ¿Entendés? Vos lo puedes comprar en cualquier lado. Por supuesto. Pero vos tenés que buscar un lugar donde exista ese producto y fijarte quién se lo importa para ir a la fuente, donde es más barato, comprarlo ahí, claro, y traerlo de vuelta y darlo. Y en general esas misiones son cortitas, entonces como que tenés que estar apurado porque tenés límites de tiempo, pero las misiones son como ventanas de tiempo de validez, ¿no? Y todo eso lo vas haciendo con distintas herramientas que te da el juego, que te muestran las distintas rutas de comercio, las distintos precios y cosas en la galaxia y todo. Y es como, esa es la parte de Excel Simulator, digamos, de Live. Pero metida en el juego es bastante ameno como lo mostraron. Hay un par de cosas que sí tienes que ir de un menú hasta otro para ir comparando, es medio molesto. Pero vos básicamente buscas qué tenés en alta demanda o en alta oferta en los lugares y quién se le importa a ese lugar. Vas al que le importa, lo compras y lo traes. Fin de la historia. Pero implica un cierto nivel de investigación y todo que lo hace satisfactorio cuando lo logras. Y cuando lo logras a tiempo te da una bonus, reward importante que te sirve para actualizar tu nave y sentirte un toque más capo. Y después cuando te sentís más capo vas y te cagás a tiros y la pasas muy bien. Y nada, y la verdad que la física, las cosas que te muestra el juego, la forma en la que se juega y todo es muy muy simulador y es algo que, como he mencionado, me lo perdí en su momento en los años 90 cuando estaba en auge, y hoy siendo una persona más adulta y más interesada en las mecánicas de los juegos, y no es que esté menos interesada en la historia, pero digamos que me está interesando más los juegos que tienen mecánicas distintas que antes. Es como que la estoy pasando muy bien descubriendo este mundo que no había descubierto de los simuladores de nada, digamos. Simulador y, de combate espacial. Nada. Claro, un saludo a Chahu. Y nada, y es un juego que para mí vale mucho la pena y lo he pagado full price. Y tengo varios amigos, como ya mencioné, que lo tienen y otros que están planeando comprárselos. Y claramente te lo tenés que comprar y sos un puto Maxi. Pero bueno, no importa. Eso es todo por ahora. Ya seguiré contando mis historias y capaz algún día le digo a Fer si quiere y grabamos algún video para boludear y dar vueltas por el espacio. O algo así. Perfecto. Bueno, eso. Yo cumplí mi objetivo. Dije que antes de terminar este año iba a terminar el Catherine. Misión cumplida. Terminé el Catherine. A las puteadas, pero lo terminé. En cuanto a la historia, me tocó. supongo que debe ser uno de los finales más. Digamos. Entre comillas, pedorros. Convencionales. Es medio pedorro, pero depende del lado que lo mires. Porque básicamente, y spoiler alert para la gente que lo quiera jugar, voy a spoilear uno de los finales del Catherine. No sé cuántos tiene, pero sé que uno lo voy a spoilear porque se lo meto con mí. Básicamente, vos te peleás con tu novia, con Catherine con K. La mina te dice, esto no va más. Desastre malísimo. Y después va, o sea, antes de eso vas y cortás con la Catherine con C. Le decís, che, mira, esto no da para más, esto es cualquiera lo que estamos haciendo, yo estoy traicionando a la persona que amo, la la la. Y te dice, bueno, vos le decís, no te quiero ver nunca más en la vida, desaparece de mi vista. La mina se va, por supuesto, y después vos cuando intentás arreglar todo con la Catherine con K, básicamente le contás que estuviste como chiteándole con otra mina, pero que nunca había sido tu intención y bla bla bla. Entonces la mina te dice, bueno, te agradezco por haber sido sincero, pero hasta acá llegamos, corta la bocha y te fuiste. Después de eso se revela que en realidad es todo una especie de super plot gigantesco de los dioses y cosas locas. Es muy místico, así zarpado, de promover, digamos, la acción de parte de las personas que están como en una situación, una meseta emocional, y que están conformes no moviéndose de ahí. Entonces es como que los empujan a tomar una decisión y a moverse hacia algún lado. Hay gente que cae para un lado, hay gente que cae para el otro. Entonces con esto es como, digamos, que justifican el hecho de que el chabón básicamente le fuerzan la mano a hacer algo. Y la cuestión es que el chabón en definitiva termina solo, o sea, termina sin ninguna de las dos minas, pero en realidad ahora tiene la oportunidad de hacer lo que se le canten las bolas. Entonces es como que, claro, si lo miras desde el lado de la gente que le gustaría estar en pareja, es como, es un medio un final de mierda. Pero si lo miras por el otro lado, es como, ah, sí, bueno, ahora tiene la oportunidad de hacer lo que quiera, si se quiere volver, claro, a poner el guacho con... se va de putas y fue. Claro, sí. Puede ser, o sea, entre comillas, es la true freedom, como le dicen en el juego. O sea, narrativamente está bien, es interesante el juego. La parte del gameplay es a mí lo que más me, digamos, limó y lo que por ahí hizo que la experiencia no sea tan placentera. Nunca creo que lo vaya a jugar de vuelta. De hecho, no vi los otros finales en YouTube, pero probablemente es lo que haga. Y en el caso probable de que alguien lo quiera jugar y solamente quiera disfrutar de la historia, pónganlo en easy, no sean cabezaduras como hice yo y lo jueguen en normal o más arriba, porque no tiene sentido si solamente quieren disfrutar de la historia y son bastante quesos a la hora de mover bloquecitos. Y sobre todo teniendo en cuenta que mecánicamente el juego no es de lo mejor. O sea, la mecánica es sólida. El problema que tiene es que los controles no son tan sólidos en respuesta a la mecánica. O sea, hay momentos en donde vos estás apretando, ya sea con el análogo o con el D-pad que mueves al personaje. Hay veces que vos largás el D-pad y por alguna razón decide moverse un bloque más allá y tenés un bloque trampa que tiene o pinches o es un agujero que te chupa y te morís. O pasan ese tipo de cosas y decís, pero si yo frené antes, ¿por qué me haces esto? ¡Mierda! Bueno, eso, nada más. Ahí terminó el Catherine y ahora, como dije en el Quickshot, voy a proseguir con el Odin Sphere, el tercer juego que habían votado ustedes allá hace un montón de tiempo, y ese seguramente va a ser grabado y será disfrutado y o odiado por mí. Veremos a ver cuál es el resultado. Y el otro juego en el cual Nico hizo un poco de alusión cuando empezó a hablar, que dijo, la gran mayoría de los juegos están protagonizados por o un personaje femenino o el espacio, porque agarré y dije, ya mi alma está corrupta, estoy vacío por dentro, ¿qué más le hace más corrupción a mi alma? Estaba de oferta, me compré el Mass Effect 3 y lo empecé. Primer punto en contra. cuando apreté la I para abrir el inventario. Tenías que instalar Origin para jugar. Bueno, bien, además de eso, pero contra, ya me lo puse a jugar. Y que yo, primer punto en contra, apreté la I para sacar el inventario que no tiene. Y dije, ajá, arrancamos mal. Sí. Arrancamos mal. Y ajá, después, bueno, explotó todo, la tierra explota, qué sé yo, Normandy, la vida, te fuiste, Citadel, chicos, están rompiendo todo. ¿Qué hacemos? Y mirá, están rompiendo todo en todos lados, no podemos hacer nada. Pero tranquilo que sos espectro de vuelta. Hasta ahí llegué en la historia, ahora me puse a, por supuesto, que es lo más divertido del Mass Effect, pelotudiemos por la galaxia, y estoy haciendo eso, pelotudeando por la galaxia. Bien. Estoy salvando gente, estoy rompiendo cosas, rescatando pedacitos de armadura, todo ese tipo de boludeces así divertidas y muy bonitas. Sí, me parece, o sea, si bien el Mass Effect 2 era más shooter que RPG, me parece que acá está, entre comillas, un poquito más balanceado, pero el hecho de que un RPG no tenga inventario automáticamente para mí lo transforma en un no RPG. O sea, para mí esto es directamente un third person shooter con elementos de RPG. O sea, elementos de RPG que son subir de nivel, tener skills y ese tipo de cosas. No me da la impresión de que sea un RPG hecho y derecho. No sé, por lo menos por ahora, por lo que jugué, no me está pareciendo eso. Sí, el juego está bien. Se le nota un poquito los años ahora que lo estoy jugando 2 años y pico después de que salió. Se le notan un poquito la edad, sobre todo el tema de expresiones faciales, que es característico de BioWare, es muy make or break. De hecho, otra de las cosas que resaltan también en muchos podcasts de Dragon Age Inquisition es que es el típico caso de BioWare donde hay veces que le pegan justo con las expresiones faciales y hay veces que hacen una expresión y es tipo, oh por Dios, ¿qué acaba de pasarle en la cara a esta persona? Son muy así. Y bueno, nada, estuve recorriendo así un poco lo que es la nave, reconociéndola de vuelta porque tiene varias cosas cambiadas. Y nada, por ahora la estoy pasando bien. Ni súper bien, ni como el orto. Pero ya digamos que me chocó el hecho en primera instancia de ir a apretar el inventario para ver qué había y no había nada, ni inventario había. Y fue tipo, ¿what? ¿Por qué? Bien. Así que bien. Tuve un problema y dos, o sea, primero tuve un problema y segundo voy a hacer un descargo. Primero, el problema que tuve es que por alguna extraña razón que no sé si se deba a que yo tengo el Mass Effect 1 y 2 en Steam y el Mass Effect 3 por supuesto lo tengo en Origin, por alguna extraña razón no me leyó los saves del Mass Effect 2, de hecho no me leyó ninguno de los personajes que tenía, fue como tipo import character, no, you no have import character, you go create import character. Entonces fue tipo, bueno, ok, voy y lo creo. Y cuando lo creo, qué sé yo, la, me da a elegir 2 o 3 opciones muy simples. Y fue tipo, che, pará, ¿y el cómic loco que te tiraba las decisiones místicas y bla? Eso de Play únicamente. Exacto. Me desayuné que era exclusivo de PlayStation, agarré, salí y me compré el cómic por $5 y ahora hice todas las decisiones locas y llegué. Sí, sale $5 el fucking cómic, es estúpido. Ok, bastante pelotudo. Y bueno, me compré el cómic, hice las decisiones y ahí sí te toma las decisiones y bla bla. A pesar de que están bastante acotadas, por lo menos para el primer personaje que me creé, son tipo, fuera de joda, 10 decisiones que te hacen tomar. De todas las decisiones de los dos juegos, son 10 decisiones nada más las que, entre comillas, influyen. Veremos qué tanto influyen. ¿Y qué opinas sobre...? Me acuerdo que cuando yo lo jugué te contaba, pero de la historia, sobre la relevancia del conflicto, digamos, porque en el primero, a mí lo que me pasó con el Mass Effect, te recuerdo y a vos, sí, los oyentes, fue en el primero salvé a la conchuda galaxia, en el segundo tenía que salvar a la humanidad, lo cual me parecía significativamente menos relevante que la galaxia, sí, y en el tercero hay que salvar la Tierra, lo cual es estúpido, porque es una atomización total y absoluta de lo que venimos diciendo que ya salvé 2 veces, digamos, y que cada vez que tengo que salvar algo es más insignificante que lo anterior, y esta vez encima es súper yankee y estúpido. Mira, ¿qué opinas sobre eso? Por ahora, no se plasmó demasiado de la historia por el hecho de que yo no la seguí. Medio a propósito, uh-huh. medio porque dije, vamos a boludear por ahí. Claro. Hasta ahora lo que sé es que sí, es cierto, Shepard va a la Citadel a pedir ayuda para que les ayuden a derrotar a los Reapers en la Tierra. El tema es que cuando llega al concilio, el concilio le dice, bueno, no solamente la Tierra está siendo atacada, todos los planetas de las grandes civilizaciones están siendo atacadas a la vez, así que no me hinché las pelotas, no podemos dedicar recursos a ir a salvar la Tierra, porque tenemos nuestros propios sí. quilombos. Eso me pareció copado, el hecho de que digan, no, sí, vamos, porque la Tierra y la humanidad y la. Ahora, no sé qué tanto esto después se transforma en América, Fakia, la Tierra, etc. Por ahora, 177%, lo que sí. Okay. Por ahora lo que sí me dio la impresión es de que es. Digamos, la línea que están tomando es muy parecida a la línea del Mass Effect 2 en el sentido de que. Sos el chepibe de la galaxia, boludo. Y me rompe las pelotas ser el chepibe de la galaxia. Es tipo, anda a decirle a tal que tal requiere un favor. Y ese tal después te va a decir que requiere un favor de aquel. Y aquel te va a decir que requiere primero el ítem que tiene cual. Y cual te va a decir que si vos no cumplís las tareas de tal y cual primero, no te puedo dar nada porque dependen de eso para que vos después vayas. Y es como... soy fucking Shepard. Está recayendo mucho en algo que funcionó muy bien en el KOTOR, porque fue innovador zarpado, que es la famosa set de quests para tu party, digamos, que te desarrolla la historia de tu party, que es ahora la base de todos los juegos de Bioware. Sí. Sí. En el primer Mass Effect estaba mucho mejor hecho el sentido de que la historia te llevaba incrementalmente a ir descubriendo cómo derrotar al malo, hasta que lo lograbas. En el segundo tenía todo esto de que tenías que armar un equipo, entonces te sentías un toque de Ocean's Eleven, todo el conchudo juego, y eso estaba bueno. Sí. Después Terminator gigante y es una mierda. Y el 3 es como Ocean's Eleven de nuevo y es tipo para la segunda de Ocean's Eleven fue una mierda. O sea, por ahí no está bueno esto. Igual no me acuerdo si fue una mierda, la verdad. No, que estaba buena. Pero, de hecho, las tres están bueno, buenas. Por ahí la tercera o la cuarta fueron el problema. No importa. El punto es hacer lo mismo una y otra vez nunca. Sí, es cansa. Bueno. Y sobre todo, lo que a mí me jodió posta fue lo de la Tierra. Porque a mí el tercer juego me gustó. Me gustó que hace cosas que te llevan más a lo que fue el primero, en realidad, que es explorar más la galaxia. Es como que todo tiene más relevancia que en el 2, que era mucho más simple en algunas cosas. Sí. Pero. Es como que el objetivo final es salvar la Tierra y me parece súper anticlimático comparado con todo el resto y egoísta y estúpido de parte de Shepard. Posta que se vuelve muy, muy, muy así patriótico, yankee, estereotípico de película que me hincha las bolas porque no tiene por qué ser en la última pelea en la Tierra y porque estás todo el conchudo juego diciendo no, porque tengo que salvar la Tierra y me voy a dar vueltas por la galaxia 8000 años. De volver a la Tierra. Y además, la forma de salvar la Tierra es hacer 1,000,000 de aliados. Y para hacer 1,000,000 de aliados, salvo 1,000,000 de planetas que son irrelevantes porque son mi medio para salvar la Tierra. Y digo, man, salvé 1,000,000 de planetas, dejemos la Tierra morir. Y busquemos una forma de derrotar a los Reapers. Y tipo, ya está, salvé el resto de toda la galaxia otra vez. ¿Para qué quiero un planeta de mierda? Tipo. Sí. Que ya contaminamos hasta que ya no da, ya fue. Entiendo, no sí. rompa la bola. Sí, entiendo. O sea, es un símbolo que ya no se sostiene solo, ni siquiera en la ficción de la historia. Mm. Porque ya salvaste como 7 planetas de las razas mayores para llegar ahí. O sea, cuando juegues el juego vas a ver que salvas a todos. A todos. Y nadie te ayuda a salvar la Tierra. Y es tipo, dale, boludo. Capaz ya está perdida y tenés que dejarla ahí. Tipo. No sé, es estúpido. Pero bueno, no importa. Ranting. It's fun. Sí. Por eso, recién voy, ponele 10 horas de las cuales hice tipo nada de la historia. O sea, me dieron el acceso a hacer espectro, me subí a la nave y dije, galaxia, nave, juntos, pelotudear. Y básicamente me dediqué a hacer eso el resto de las 8 horas y pico que jugué. Así que no te puedo decir nada sobre la historia todavía. Veremos cuando me decida a seguir avanzando la historia a ver qué carajo pasa con todo. Así que eso, nada. Perfecto. Bien, eso ha sido el Nowloading, del cual tengo también que decir que no hay nada en el calendario porque la gente no quiere lanzar jueguitos en Navidad. Creo que sí había... Siempre hay un montón de updates pelotudos para agregar sombreritos a los Angry Birds y esas mierdas. Sí, sí, compren mierda y mierda tendrán. Bien, perfecto. Cerramos el Nowloading y ahora nos vamos a ir a la Main Quest, que como siempre en estos capítulos fin de añescos tenemos recomendaciones, cosas locas y otras cosas más. Bien, Main Quest de este anteúltimo programa del año. En realidad, último programa del año, porque el próximo programa sale el 1 de enero, el primer día del año 2015. Así que sí, último programa de Spreadshot News de 2014. Y como tal, este programa se va a dedicar un poco a todo lo que estuvimos jugando durante el año, nuestras recomendaciones al respecto de todo lo que estuvimos jugando durante el año, recomendaciones que ambos coincidimos que pueden estar copadas para que jueguen, y recomendaciones de terceros, o sea, de gente que nos ha dicho, de podcast que hemos escuchado, de los cuales nosotros no tuvimos la oportunidad de probar, pero y justamente por eso no nos hacemos absolutamente cargo de nada de lo que recomendamos en esa sección. Así que si ustedes se lo compran, lo están haciendo bajo su propio riesgo, y estoy a punto de estornudar y no quiero. Bien. Bueno, no lo hagas entonces. No lo voy a hacer. Vamos a arrancar por las ofertas de fin de año de cada uno de los outlets electrónicos a través de la internet. Que tenemos, como siempre, como todos los años, tenemos las ofertas de invierno de Steam, por ejemplo. Así es. Con una ridícula y absolutamente astronómica cantidad de juegos en oferta. Leí por ahí que tenía algo así como 3.000 juegos o 2.000 juegos y pico en oferta, una guarangada de esas. Creo que todos los años suben como 1.000, básicamente. Creo que el primer año hablamos de que ya iban 2.000 en toda la store y había 1.000 y pico en oferta. Porque esto lo hacemos todos los años, para quienes nos siguen desde este año. Correcto. Y básicamente todos los años nos olvidamos que hicimos el año anterior, volvemos a escuchar los viejos capítulos y hacemos lo mismo. Así que esta vez escribimos un documento que va a persistir el año que viene, así es más fácil recordarlo. Pero bueno, básicamente la idea de esto es que ustedes sepan qué juegos nos parecen copados para que puedan comprar y disfrutar en estas ofertas de fin de año. De hecho, alguien lo pidió el otro día, no me acuerdo quién fue, que sí. No me acuerdo si fue Maxi Ruiz o Carlos Fernández, creo que fue. Me parece que fue Carlos Fernández, exactamente, sí. Que dijo, ¿pueden decirnos qué juegos estaría bueno comprar en las cosas? Y le dije, mira, nosotros todos los años hacemos eso a fin de año, así que sí, el especial de Navidad es sobre qué juegos jugar, qué juegos están buenos, qué juegos están baratos y copados. La realidad es que en Steam, en PlayStation Network, en Xbox y en Humble, así como en Google Games, imagino. No, que Google la, justamente no ya puse. Exactamente, no puse la de Google Games porque terminó el día 18 de diciembre, había arrancado a principio de mes. Se extendió por los primeros 15 días de diciembre. Esta vez no llegamos a cubrirlos. Pero como bien dijo Nico, todavía están las ofertas del Humble Store, que se repiten en muchos casos, ¿no? Juegos con precios similares o iguales a los que tienen tanto Steam como cuando GOG tiene juegos en oferta. Recordemos que Humble Store también tiene juegos DRM free, además de tener códigos de Steam. O sea, pueden... Suele ser la opción más copada si el precio les cierra comprarlo ahí, porque pueden tener una versión de Steam y una versión sin DRM para cuando se van de viaje a algún lado o se lo quieren llevar a la casa de la tía Polola. Exactamente. En cuanto a las ofertas de consolas, en lo que respecta a PlayStation Network, tenemos, esta es la tercera semana de las ofertas de PlayStation Network y según tengo entendido, duran todo el mes, o sea, arrancaron a principio de diciembre y terminan para fin de año. Durante cada una de las semanas hubo precios y ofertas destacadas. Esta semana no me acuerdo a qué es lo que le toca, pero sepan que las ofertas destacadas o las ofertas más agresivas van a terminar este fin de semana y la semana siguiente, que es la última semana del año, arrancan otras ofertas nuevas distintas. Y en cuanto a las ofertas de Xbox Live, son más que nada tienen que ver con el Gold, la membresía Gold. Si tienen membresía Gold pueden disfrutar de mejores descuentos que si no tienen, a pesar de que hay un par de descuentos aparentemente interesantes, los cuales no recuerdo ni vi porque no me interesa la Xbox ni Microsoft. Claro, pregúntenle a Seba Saga. Seba Saga. Bien, que te manda saludos, soy Oleo. Bien, grosso. Bien, bueno, creo que en los años anteriores directamente hemos dicho qué juegos estaban en oferta que podían ser recomendables. Creo que esta vez podemos ir directo a los GOTYs del año, porque es como que hay tanta mierda hoy en Steam y todo que es difícil recomendar si no estamos hablando de los GOTYs. Diría yo. El único que puedo... O sea, no quiero... en la parte de los GOTYs no tenemos ningún juego que esté todavía en desarrollo. Así que me gustaría hacer, si querés, una mini revisión de los juegos que estén en Early Access que nos parece que pueden valer la pena. Dale. Porque yo, broceando así nomás, el Invisible Link en este momento está a $12, por ejemplo, en vez de los 16 que sale regularmente. Uh-huh. Y puede bajar más en alguna flash sale o algo. Y es un juego de Clay Entertainment que está en desarrollo, de táctica de espionaje, y tiene toda la pinta de la tierra. De hecho, se ve mucho mejor que el año pasado cuando estaba en alfa. Copado. Y nada, el año pasado se llamaba Incógnita, ¿te acuerdas de ese juego, verdad? Verdad, sí, me acuerdo. Bien. Bueno, si entras ahora y chusmeas los nuevos screenshots y las nuevas cosas de arte, se ve el cuádruple de mejor y es la puta posta. Te voy a copiar acá una imagen para que veas y digas, ah, bueno, estos pibes no paran de zarparla. No sé si se ve el screenshot con ese link. No sé el screenshot con ese link, te lleva al sitio. No importa, pero fíjate. Sí, puedo ir viendo los screenshots. Fíjate donde dice Deckard, así, para que veas. Bueno, bien. Está muy bien. Sí. Entonces, ese es un juego que hay que estar atentos. Después, ¿qué más tenemos? Gang Beasts puede ser muy divertido para jugar con amigos. Uh-huh. Juego de así de pelea, de wrestling, digamos, de personajes medio gelatinosos. Sí. ¿Alguno que se te ocurra? Bueno, para aquellos que quieran ver y recordar viejas épocas un poco, yo lo estuve probando, no lo puse porque justamente como era un Early Access y no era un juego terminado, decidí sacarlo. Pero el Road Redemption es un juego que yo lo estuve probando un rato y la verdad que me parece que tiene un potencial bastante alto. Es muy uh-huh. divertido de jugar. Yo la verdad que la primera vez que entré y lo probé, dije, ah, lo probé un ratito, 2 horas y media después seguía jugando, o sea, bien. Tiene mucho potencial y es realmente divertido. Me imagino que después cuando tenga multiplayer y se pueda jugar de a varios a la vez va a ser un cago de risa y un caos absoluto, pero por ese lado lo recomiendo. También recomiendo el Wreckfest, que me lo bajé y probé la arena loca esa gigantesca, donde hay un montón de pelotudeces para saltar, chocarse y explotar. Está muy copado, pero también Early Access, así que ténganlo en cuenta por si lo llegan a ver de super oferta, que creo que lo máximo que baja es hasta $25, si no me equivoco, teniendo en cuenta que el full price por ahora es de 35, creo. Creo que sí, no sé si... Creo que cuando salga iba a salir 45 o 50. Ok, bueno, ténganlo en cuenta. Así que, sí, eso... Bueno, de Early Access no se me ocurre mucho más así de movida, pero me pareció que era bueno, sí, era bueno destacarlo, sí. No teníamos ninguno en los, obviamente, en los GOTYs. Así que si te parece, vamos a discutir sobre cuáles fueron nuestros juegos del año. Ah, para un juego más, el Endless Legend, que es uno de estrategia 4X, estilo ¿cómo es? Estilo Civilization, hecho por la gente de Endless Space, y claro. Dungeons and Dragons. Así que dicen que está muy bueno y tiene cosas muy interesantes, pero sigue en Early Access. Hay que chusmearlo sabiendo eso, obviamente. Bien. Bien, ahora sí. Juegos del año según nosotros. ¿Los recomendados del año decís o los GOTYs? Los GOTYs Sí, recomendados primero. Bueno. Yo, juegos que recomendamos jugar. Sí, yo por mi parte arranqué la lista con el Dark Souls 2, que si recordarán salió a principio de este año, cosa que uh-huh. a veces uno se olvida y dice, este juego salió el año pasado, este año. Es usual que pase sobre todo de la mitad del año para atrás, o sea, los primeros 6 meses del año es como medio unas cosas así blureada que uno no se acuerda del todo. La verdad que la pasé bien, es un juego que es inferior, sin ninguna duda, al primero. Capitaliza mucho sobre justamente las cosas que, las bases que sentó el Dark Souls. El hecho de ser difícil por el hecho de ser difícil lo utiliza mucho. Una vez que más o menos entendés cómo funciona la mecánica del juego, se torna progresivamente más fácil. Contrariamente a lo que pasaba con el juego anterior, que todo el tiempo tenías que ir reaprendiendo la forma de jugar con respecto a los distintos tipos de enemigos que te plantaban adelante. Algo que sí es muy destacable y algo que me pareció muy, muy bien hecho es la profundidad nueva que le dieron a los Covenants. Es un juego que tiene un laburo sobre el multiplayer y sobre el modo multiplayer muy, muy bueno. Y es algo destacable realmente del juego. Me gustaría ver cómo eso progresa y cómo lo llevan al Bloodborne y cómo utilizan las lecciones que aprendieron en el Dark Souls 2, que si bien son equipos distintos, el Bloodborne y el Dark Souls 2, me parece que estando dentro del mismo estudio pueden compartir y pueden transferir una cosa a la otra y aprender de las cosas que hicieron bien en el Dark Souls 2 para después plasmarlas en el Bloodborne. Y ciertamente apuntan al mismo público, así que sería inteligente de su parte aprovechar el conocimiento de unos para los otros. ¿Te parece hacer uno y uno? Dale, ok. Bueno, yo por mi cuenta quería recomendar el Oddworld New and Tasty. Es una remake de un juego que yo no había jugado, que es el Oddworld Apes Odyssey. Uh-huh. Ya lo he mencionado en el programa, de hecho lo jugué la semana pasada y lo había comentado por eso también. Pero me recordó lo bueno que está, lo inteligentes que son los puzzles, lo difícil que es y difícil en el buen sentido, ¿no? Un juego que nunca se siente injusto, aunque claramente es una patada en la pija cuando quiere, porque posta que el timing es violento, y el quick save, te juro que vale mucho la pena y no se siente para nada un ay, esto feels de casuals, porque posta no se puede jugar ese juego hoy en día después de años de ser mal criados. Es como tenés que tener un quick save, más que nada porque te da la capacidad, no es que antes no lo hubieran hecho porque digamos, es una herramienta necesaria el quick save. Digamos que es una herramienta que si podés hacerla, no podés no ponerla, porque hoy te da para hacerlo y antes no. Entonces, no me venga con pelotudeces. Si el jugador puede aparecer ahí y no el aroma del ojete, ponelo ahí, no rompa la bola. Claro. Y nada, y la verdad que es un juego muy sólido, con muy buenos puzzles, con una historia intrigante, a pesar de no ser quizás la más elaborada y original. Sin duda es muy linda cómo se presenta, y muy bien contada y muy atractiva, digamos, por contraste a lo que hay hoy en día, ¿no? Uh-huh. Es como una historia que tiene sus toques macabros y cosas medio locas, pero tiene un arte tan estilizado y una cosa tan inocente de que el personaje es como un tipo ingenuo en un mundo re oscuro y garca, claro, que vas llevándolo desde otro punto de vista. No sos el badass hijo de puta, sino que sos el tipo vulnerable, el underdog. Sí, que sos un tipo totalmente vulnerable, tipo todo lo que tocas te mata, que atraviesa tipo los más jodidos desafíos para salvar a su pueblo, y está muy bueno. O sea, es una causa mucho más noble que la que vemos en la mayoría de los juegos hoy en día también, sí, a nivel historia, digamos. Y nada, es una linda historia para jugar, ¿no? Bien, recordemos, el Oddworld New and Tasty está por ahora solamente en PlayStation 4, pero vos acá pusiste que podría salir eventualmente en PC. Sí, no estoy seguro, o sea, creo que la exclusividad era timeada y que está pensado para salir en PC eventualmente. Okay. No te sé decir con más precisión. Bien, perfecto. Yo me olvidé de mencionar que el Dark Souls 2 lo pueden conseguir en PlayStation 3, Xbox 360, Windows. Y hace poco anunciaron la versión de PlayStation 4 y Xbox One. También va a estar en PC esta nueva versión con gráficos aumentados y boludeces. Sí, queremos platita. Bien. El siguiente juego que tengo yo en la lista es el Child of Light, que está para PlayStation Vita, Windows, Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One y Wii U. La verdad es que lo colgué zarpado al Child of Light, lo colgué más o menos por la mitad. Pero es un juego que realmente me gustó mucho. Lo colgué no porque no me haya gustado, sino porque me puse a jugar otra cosa que ahora no recuerdo qué debe haber sido. Creo que fue el Dark Souls 2, justamente. Creo que sí. Y bueno, llegó el Dark Souls 2 y pasó lo que pasó. Pero bueno, el Child of Light, la verdad que yo lo disfruté mucho lo que lo jugué. A ver, no estoy 100% de acuerdo con la decisión del tema de las rimas del juego, pero entiendo... Pero lo lleva muy bien. Sí, entiendo, digamos, para el lado que lo quisieron llevar, el tema de cuento de hadas y qué sé yo. Y el, digamos, el estilo artístico que tiene el Ubi Art Engine es una cosa del otro mundo. No se puede creer lo hermoso que es ese juego. Yo, sobre este juego, yo no lo recomendé específicamente, porque después tenemos una lista de los juegos que recomendamos a ambos. Exacto. ¿Sí? Yo no lo recomendé específicamente porque me parece que no es para todos. Quisiera aclarar eso, sí, quisiera aclarar verdad. Que es un juego que tiene un cierto nivel de repetición. Sí. Como casi todo RPG del estilo JRPG, pero además carece un poco de la variedad de inventario y de poderes que tienen otros JRPGs. Es bastante simple en su progresión, y a pesar de ser bastante simple en su progresión, es como que el juego no es suficientemente corto como para que no te moleste un poco, me parece. Sí, sí, estoy de acuerdo. Como que te topas con una pared de estoy haciendo lo mismo por un rato hasta que podés progresar un poco. La ventaja que tiene, la ventaja que tiene es que para hacer un RPG no es así súper extensivo ni expansivo ni nada. Según tengo entendido, en no más de 15-18 horas terminás el juego. Así está que... bien, pero digo, por lo que tiene, me parece que debería durar menos todavía. Sí, sí, es verdad. Esa es mi opinión. No digo que sea un mal juego, digo que es evidente a dónde se le termina el contenido a nivel gameplay. O dónde, digamos, tenés que levelear un poco para poder destrabar lo siguiente. Porque en otros juegos la progresión está mejor manejada. Totalmente. Pero bueno, si sos fanático de los JRPGs, o te puedes bancar eso a cambio de ver unos visuales muy lindos, dale con ganas, porque está bueno. Full. Bien. Yo, por otro lado, lo he recomendado el año pasado, lo tengo que recomendar de nuevo, el GTA V. Es una experiencia religiosa, ¿eh? y ¿cómo es? No, realmente la versión de Play 4 es un upgrade... que era obvio que iba a salir, pero hay gente que tiene Play 4 que no ha tenido Play 3 y que no tiene una buena PC quizás, así que me pareció pertinente recomendarlo para esa gente. Sí. Y porque no puedo garantizar que la versión de PC sea mejor, porque todavía no salió. Creo que tiene potencial de ser mejor, pero por ahí sea un port horrible, así que te puedo asegurar que la versión de Play 4 es muy buena. Correcto. Y que vale la pena mucho. Entonces... la realidad es que si no lo jugaste todavía, tenés una Play 4 y querés aprovecharla, ese es un juego para jugar, es un juego para que agarres, le des con ganas y después juegues con tus amigos online y la pases súper bien. Así que GTA V es otro de mis recomendados de este año. Perfecto, bueno. La siguiente recomendación mía viene con dos disclaimers, no uno, sino que primero, si el juego anterior no era para cualquiera, este todavía menos. Y segundo, este juego automáticamente va a segmentarse porque va a ser recomendable para 5 personas, que son todas las personas que tengan Wii U, porque estoy hablando ni más ni menos que del Bayonetta 2, el juego que me hizo comprar una Wii U, básicamente. La verdad que yo jugando el juego la pasé increíble, la pasé súper bien, de hecho... pueden ir a ver los videos a Spreadshot News TV, o sea, youtube.com/SpreadshotNewsTV. Y ahí voy a estar subiéndose el gameplay mío del Bayonetta 2. Es un juego que mejora absolutamente todo lo que hizo el primero, escala y construye sobre las bases que sentó el primero, se va de tema en cuanto a escala, en cuanto a precisión, en cuanto a controles, en cuanto a mecánicas, es más de lo mismo, pero es más mejorado de lo mismo. Es como que sufrió un proceso de refinación bastante interesante el juego. La historia sigue siendo bla, así que por ese lado no hay mucho de qué preocuparse. Usualmente estos juegos no son, digamos, su fuerte no es la historia. Por más que te lo intenten poner un poquito más en la cara en este juego, es como más in your face. Lo cual me parece que le juega bastante más en contra que en el primer juego. El hecho de que vos no puedas jugar posta el juego durante los primeros 3 minutos porque tenés cinemáticas que te están explicando cosas que por ahí a vos no te interesan y decís, ¡quiero jugar! ¡Déjame matar gente! es tipo... Okay. Sí, se complica. Pero aún así debo recomendarlo porque si el Bayonetta 1 era el mejor, haciendo el paréntesis de que sé que es lo que significa, pero me chupo un huevo usarlo correctamente, hack and slash de la generación anterior, el Bayonetta 2 claramente es el mejor hack and slash de esta generación, a pesar de que recién ha comenzado. Bueno, igual en el anterior no me acuerdo si habíamos concluido, pero me parece a mí, ¿o te había parecido mejor el combate del Rising? Pasa que el combate del Rising es distinto, no, o sea, no es tan action oriented, es como es un poquito más metódico el combate del Rising, es un poquito más lento, bueno, para otro lado, digamos. Claro, es más lento justamente por el hecho de el peso del personaje, es como que es era una distinto. Duda que me quedó porque no me acordaba. Sí. Pero bueno, bien, por otro lado tengo otro juego para recomendar. Este es independiente. La verdad que este año no hubo muchos juegos AAA de mi interés como el año pasado. Me parece que el año pasado hubo más. Y se debe en parte a que el 2015 es el nuevo 2014, como venimos jodiendo al principio. Porque como dijimos muchas veces. No paran de pasar todo. Ya verán de eso cuando nuestro capítulo sobre los juegos más esperados sea básicamente lo mismo o menos. Porque ya nos vamos a haber rendido de esperar algunos. pero bueno. En este caso el juego es el Gunpoint, un juego que estoy jugando ahora para YouTube y lo pueden ver en nuestro canal de YouTube en youtube.com/spreadshowtv. Es un juego que me parece que tiene mecánicas muy sólidas y un guión sorpresivamente elaborado para lo que es. O sea, yo no esperaba para nada una historia en ese juego, lo compré porque sabía que se veía divertido. Y la verdad es que me estoy riendo y pasándola mejor con la historia que con el juego en sí, a pesar de que el gameplay me parece muy muy entretenido y muy copado. Copado. No sé, o sea, fue una sorpresa total para mí que eso fuera así. Y me parece que realmente ofrece mucho para lo que es. Como que... Aguanten esos juegos, boludo. Sí, fue una sorpresa totalmente positiva. Yo esperaba que me guste y la verdad que me gustó muchísimo. Lo sigo jugando, lo juego muy de a poquito porque lo dosifico de onda. Y la verdad es que es de esos juegos que, no sé, son disfrutables de principio a fin hasta ahora. Por lo que pude ver. O sea, no llegué al fin, pero creo que lo voy a disfrutar hasta el fin. Perfecto. Y además tiene un editor de niveles y puedes bajarte niveles hechos por la comunidad y todo. Y me parece que te da un potencial de gameplay, no te digo infinito, pero prolongado, por precio reducido de ser un juego indie y de que está en oferta cada rato. Y nada, es muy desafiante e interesante de formas nuevas y distintas. Copado. Eso. Recordemos, Gunpoint está en PC, pero ¿para qué sistemas operativos? ¿Windows, Mac y Linux o solamente Windows? Hasta donde yo sé, en este momento está solo en Windows, pero ya mismo me puedo ir fijando mientras Dale. Contándolo así. Bien, perfecto. Yo mientras tanto les comento mi próximo recomendado, que por supuesto es el juego que me llevó 106 horas a ganar. Dragon Age Inquisition no es perfecto, no es el mejor juego de la saga, pero la verdad que es un buen juego, yo la pasé bien, realmente no me puedo quejar, lo disfruté mucho. ya me habrán escuchado hablar sobre todas las quejas que tenía al respecto del juego. Las quejas se siguen manteniendo. Tendría que, la próxima vez que lo juegue, que seguramente va a ser cuando decida gastar otras 106 horas de mi vida, probablemente lo pruebe ya con patches nuevos y demás, y veremos a ver qué tanto evolucionó el juego o no. Porque hay varias de las cosas que dicen que aparentemente se arreglaron. Cosas que quizás influyan o no en el gusto final del juego. Pero así todo, la verdad que es un juego muy recomendable. Es un fanservice total y absoluto para la gente que jugó los dos juegos. Sobre todo para la gente que jugó el 2. Cosa que me pareció muy, muy loco. Que hayan tomado tantas cosas. O sea, realmente Inquisition es una secuela directa de Dragon Age 2. No es tanto un parte de una trilogía de Dragon Age Origins, Dragon Age 2, Dragon Age Inquisition. Sí. Sobre eso yo diría que es más que nada un tema de que el 2 fue mucho más relevante en consola que el 1 y quieren acaparar a todo el mercado posible. Entonces, sí, les importaba más el que entró en consola. O sea, en consola el 1 fue mal port. Y la realidad es que lo jugó poca gente, entonces necesitaban atarlo al 2 para que la gente de consola pudiera. Sí, además también un poco el 2 narrativamente hablando es el disparador de cómo se inicia un poco el juego acá también, porque sí, sí. Digamos, en el 2 suceden los cambios más abruptos y es el cimbronazo principal para que se dispare la narrativa de este juego. Pero bueno, en fin. Recuerdo que está tanto para PlayStation 3 y Xbox 360 como también para las consolas de nueva generación, Xbox One, PC 4 y también está en Windows. Bien. Mi siguiente juego en la lista es nuevamente un juego independiente. Este es el Shovel Knight, el cual yo he jugado en 3DS, pero tengo entendido que es bueno en todas sus versiones. En cada una le ha encontrado una vueltita de tuerca para hacer algún tipo de cosa única. Uh-huh. Pronto estarás saliendo en PlayStation 4 también, pero ya está disponible en PC, Wii U y bueno, 3DS, como decía. Shovel Knight es un juego muy sólido en sus mecánicas, muy con controles muy bien ajustados, de esos que se siente realmente satisfactorio y que cuando uno pierde es 100% la culpa de uno, a pesar de que tipo, obviamente nunca lo va a admitir del todo uno, pero la realidad es que es un juego justo. Lo he escuchado mencionar, es un juego tipo lo que uno recuerda que eran los juegos de NES, de Family. Sí. Es como exactamente eso, es un juego que apela a la nostalgia, haciendo lo que uno recuerda de esos juegos y no lo que eran una garcha en realidad. Okay. Entonces los tipos hacen un juego que tiene mecánicas increíbles, que tiene una música espectacular, que tiene gráficos súper baja resolución y poca cantidad de colores, pero súper bien armados con las técnicas apropiadas de pixel art para lograr algo estéticamente muy atractivo. Y animaciones mejores de las que podrían haber hecho en esa época. Porque claro, no, aunque tiene algo de que titila tu sprite cuando te pegan y eso, no aplica las técnicas que aplicaban en ese momento, que eran necesarias para ahorrar memoria de video y claro, eso, sino que la simula un poco, digamos. Y a pesar de esto, de que no lo hace precisamente, o mejor dicho, no a pesar, gracias a esto de que no lo hace precisamente, logra un juego que es hoy en día muy agradable a la gente que busca algo de estándares modernos. Claro. Y también es muy bueno para la gente que tiene ese factor nostalgioso por las cosas viejas. Entonces vos lo jugás y instantáneamente tenés flashbacks de Mega Man, de Castlevania, de DuckTales, a la gente que jugó DuckTales, y a Super Mario niveles 3. Particularmente de Mario, de los castillos de Bowser, por cómo se dan, ¿no? Pero es un juego desafiante, interesante, muy divertido, muy bien escrita. La historia, que es simple pero cómica y bien contada. Y tiene truquitos y boludeces y secretos por todos lados, como los juegos de antaño, que no te los hace súper evidentes, sino que te has ido descubriéndolos de a poco. Incluido el que ya hace religión en internet y todo, pero que está buenísimo, que hace que cambie palabras random, las palabras más usadas del juego por la Por palabra bat. bat. Sí. Y eso es hermoso y genial. Así que si no jugaron Shovel Knight, no sé qué carajo están haciendo de sus vidas. Eso va para vos también, Maxi. Creo que vos lo podrías disfrutar mucho, en serio, posta. Y me parece que es un juego que la gente se debe a sí misma. Particularmente no lo recomendaría para control de Xbox 360 porque es mucho más lindo jugar con un D-pad. Así Bien. que preferiblemente con un juego, con un control de PlayStation o obviamente en Wii U o 3DS. En 3DS anda muy bien, si tienen 3DS es muy lindo juego para jugar en cualquier lado, así que súper recomendable ahí. Pero donde quieran, jueguenlo, es genial. Perfecto. Eso. Muy bien. Bueno, mi recomendación final, que es la última recomendación que tengo yo por mi cuenta, es el Middle-earth Shadow of Mordor. Porque la pasé también muy bien. Narrativamente el juego es como bla. Es más una excusa para darle una especie de playground a uno. Para poder disfrutar de lo que realmente es importante en ese juego, que es el Nemesis System. Sí. Recomiendo, sí, que lo compren ya sea en PC, en Play 4 o en Xbox One. Porque las versiones de Play 3 y Xbox 360 tienen el Nemesis System bastante recortado, lo cual le juega bastante en contra a la experiencia del juego, o sea, a la parte importante del juego que es justamente el Nemesis System. Y es recomendable a nivel, digamos, para la gente que lo vaya a jugar. Es súper disfrutable el gameplay, la cantidad de cosas para hacer y la cantidad de gameplay emergente que tiene el mismo juego, la verdad que es increíble. A mí me absorbió totalmente, no tanto por la historia, como sí por lo que es mecánicamente el juego, lo que representa el Nemesis System y esa bocanada de aire fresco que trae a la industria. Y me gustaría mucho, a mí a nivel personal, me gustaría ver que otros juegos tomen esto y lo implementen, por supuesto, en los lugares donde se debe, no que ahora todos tengan Nemesis System de todo en la vida, que es estúpido porque hay cosas que no se Tipo adaptarían en el bien. Tetris. Claro, el Tetris con Nemesis System es estúpido. Pero sí me gustaría ver juegos, me gustaría ver sobre todo Open Worlds que tomen distintas características del Nemesis System y se aplique de forma coherente dentro de cada uno de sus mundos, porque me parece que es una herramienta que puede servir mucho a darle vividez a los mundos de Open World y le puede dar espontaneidad, que es, me parece, una de las cosas que le falta mucho a los Open World hoy en día. Entonces, por ese lado, digamos, es mi expresión de deseo. Por el lado de la diversión, yo la pasé increíblemente bien. Así que por ese lado, más que nada, lo recomiendo. Bien. Yo tengo todavía unos más que recomendar, así que paso rápido. Dale, nomás. Donkey Kong Country Tropical Freeze, como dicen en todos los podcasts que escucho, es un juego que parece que hubiera salido el año pasado, pero es de principios de este. Es un juego de la Febrero, reconcha ¿no? de la lora, de Wii U, sí. Es un juego de la reconcha de la lora, es jodido como la samputa y por eso no lo juego tanto, es un juego que tenés que sentarte con ganas de jugar. Lo estoy jugando más que nada con Mati. La realidad es que por una cuestión de coordinación de dos personas, capaz que la mejor forma de jugarlo es solo. Porque posta que la pifiás uno de los dos y el otro está tipo facepalm a pleno. Pero no deja de ser divertido a pleno. Y otro de estos juegos que tienen esta movida de que si perdés es tu culpa. A pesar de que el estándar de controles de Donkey Kong, como he mencionado anteriormente, es muy distinto al de otros plataformeros y hay que acostumbrarse, no es fácil. Igualmente me parece que tiene unos gráficos muy hermosos, tiene una producción muy buena y los desafíos que te propone son muy interesantes. Como dije, si sos de jugar plataformeros y nunca jugaste en Donkey Kong, vas a encontrar algo totalmente distinto en este juego, lo cual de por sí ya debería ser suficiente para atraerte, digamos. Pero nada, realmente muy muy copado y te da sus lindas horas de juego. Pasando al siguiente juego, Mucha gente dirá que es un choreo, mucha gente dirá que no, ¿cómo va a ser un choreo si Kojima es lo mejor de la vida? No me importa, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes es un buen juego que te va a dejar limarla hasta que salga Metal Gear 5 posta. Y para el que tiene una falta de una dosis de Snake en su vida, ahí está. Es un juego muy interesante y muy divertido para jugar un rato y se acabó, así que paguen lo que les parece que vale, si les parece que no vale nada y lo van a piratear, allá ustedes, si les parece que vale estar en oferta en Steam, está en oferta en Steam, y si les parece que vale pagarlo full price, allá ustedes también, yo lo pagué full price y lo disfruté lo que lo disfruté y la vida continuó. Me parece que plantea cosas muy interesantes para el siguiente Metal Gear y no sé si le saqué todo lo que pagué de valor, pero sé que lo disfruté de principio a fin, así que lo recomiendo. Y por último, de mis recomendaciones por mi cuenta, Una el salida del Elite horno Dangerous. recién. Sí, señor, el Elite Dangerous es un juego que salió ahora. No lo puse en mi lista de Games of the Year porque lo jugué muy poco como para determinar si está a la altura, digamos. Pero no me sorprendería si sí lo es, porque la verdad es que lo estoy pasando de la san puta madre. Es muy disfrutable con gente online y básicamente apunta a ello. No he jugado yo a Lead, pero creo que la gente que le gusta más allá de la jodita de Maxi, no seas pelotudo, cómpralo, que sigue presente. Digo, creo que la gente que le gusta a Lead le puede gustar genuinamente, asumiendo que le interese el hecho de mover la nave activamente y no solo manejarla, digamos, ¿sí? Así que si sos de ese tipo de personas que quiere vivir en un universo simulado de una forma muy interesante y copada, este juego se las trae y la realidad es que es algo muy positivo en mi opinión, que no cobra un mantenimiento de cuenta por mes, lo cual es difícil en juegos de este calibre y tamaño, ¿no? Está bien que si lo comparás en la cantidad de contenido obviamente es mucho más acotada, pero el Eve lleva muchísimos años en 10 desarrollo años, sí. y disponible a la gente, y este juego acaba de salir, así que creo que tiene un futuro muy prometedor y que de movida es muy interesante. Está obviamente solo para PC este juego, y me olvidé decirlo, pero el Metal Gear está para Play 4, Xbox One, PC, Play 3 y Xbox 360. Bien, y quedan los juegos que recomendamos ambos juntos. Sí, una cosa, no Sí. aclaraste si el Gunpoint tenía versión de Mac y o Ah, Linux. sí, sí tiene Linux y Mac. Así Bien, que, there you go. perfecto, Bien. ahora sí. Los juegos que recomendamos a ambos. Uno es un juego que veníamos esperando mucho y Del que cual hicimos estaba un en spoiler nuestra. cast. Sí, y estaba en nuestra lista de esperados del año pasado, si no me equivoco. Exacto. Que era el Transistor. Que supo cautivarnos y no decepcionarnos, aunque a la vez fue raro, no era lo que Sí. esperaba. No, tal cual, no era lo que esperaba. Cumplió mis expectativas, pero de otra forma. Curioso. Sí, digamos, no cumplió mis expectativas, pero me satisfizo ampliamente. Eso es lo que voy a decir. Yo esperaba algo más estándar y que tal vez, por ser más estándar, esté mejor desarrollado en algunos aspectos, pero este es mucho más experimental e interesante en otros aspectos. Aunque quizás en aspectos más estándar se queda un poco atrás en algunas cosas. No sé si es para cualquiera, pero si jugaste el Bastión y te gustó la producción que tiene y la forma de contarte la historia que tiene, creo que el Transistor tiene algo para vos, pero no esperes que sea tan similar al Bastión porque no es exactamente lo No, mismo. no, Es no. una cosa loca, nada que ver, y hay que saber Bastante apreciarlo. distinto, sí. Bastante, sí, transgresor, diría. Sí. Y lo pueden conseguir en Windows, PlayStation 4, Mac y Linux. El próximo Bien. juego también es un. No, no, no, no creo que era un juego que vos estuvieras esperando particularmente. Por lo menos yo no recuerdo que lo hayas puesto No. en lista de anticipados. No, es un juego que quería jugar. y sabía que cuando tuviera una Wii U iba a pasar, Sí. pero no soy, o sea, quería jugarlo con amigos, no quería, no soy súper fanático del género, sí, y no. Estamos hablando del Mario Kart Eso. 8, por supuesto. Juego que yo por lo menos he jugado mucho y la he pasado muy bien. Lo probé jugando online y no la pasé tan bien, pero estaba bien igual. Y la verdad que es el juego, por lo menos hasta el momento en que había salido el Mario 4, después salió el Smash y bueno, las cosas pasan. Pero es el juego, me parece, para jugar con amigos. Sí. Como históricamente han sido todos los Mario Kart en su momento. Me Algunos más, otros menos. atrevería a debatirlo solo porque, o sea, la razón por la cual no lo tengo como Game of the Year, o en mi top 3 de Games of the Year, que siempre hacemos top 3 nosotros, es que el modo de batalla es una verga. Sí, es Y una eso pija atómica. les juega más en contra de todo lo que les juega a favor, me parece. Me parece que no es el mejor Mario Kart, a pesar de que todo lo que dicen. Y como he No. mencionado previamente, el 7 como Mario Kart me pareció mejor. O sea, pero no deja de ser un juego hermoso, que se juega muy bien, que es muy divertido para jugar con amigos, especialmente si esos amigos no sos vos, que nos ganás a todos y sos un forro. Y realmente vale mucho la pena, y si tenés Wii U y no lo tenés, sos un pelotudo, porque no tiene sentido eso. Pero bueno, Así es. eso. Bien. Tower for Ascension es el siguiente en la lista. Es un juego que hemos viciado en mi casa a lo Terrible, loco. terrible. Yo, para quien no recuerda, me mudé a este lugar en diciembre del año pasado. Y el Towerfall era anecdóticamente un juego que me interesaba. Y desde que me mudé era un juego que quería, porque es un juego que podía jugar con amigos a lo loco cada vez que vinieran. Y realmente la pasamos súper genial cada vez que viene gente a casa, que no es algo que yo pudiera hacer antes. Es como que me está ocupando ese lugar de mi vida que nunca tuve de jugar en consola con amigos en mi casa, Claro. digamos, hoy. Y es sentirme un nene de 8 años que la pasa súper increíble. Y es un juego que vale muchísimo la pena, muy divertido. El modo co-op también está muy bueno, aunque no lo hemos jugado mucho. Es muy, muy bueno. Y realmente propone desafíos y cosas interesantes, y a la vez el balance del juego hace que uno nunca se sienta malo jugando, Sí, es verdad. y es suficientemente gradual como para que el que va ganando no se sienta que es injusto para con él. Se va ajustando el juego de a poquito para darle ventaja a los que van perdiendo y ir sacándole ventaja al que va ganando, de forma tal que se balancee el terreno. Y me gusta cómo lo hace de una forma tan gradual que si voy ganando yo, me siento que me está desafiando más en vez de que me está cagando. ¿Me Claro, entendés? sí. Es como, bueno, tengo una flecha menos y tengo que ganar de nuevo porque si no me van a pasar. Y los tomás como un desafío. Me parece que encontrar el balance justo para lograr eso y es magistral. A Tal nivel game cual. design es una locura. Y cuando descubrimos el personaje oculto y ese Uf. lugar y todo, fue un momento increíblemente ricota Está en que está video ese grabado en momento. YouTube y habría que ponerlo acá, así que lo voy a anotar acá. Sí. Poner momento ricota, claramente. Eso debería ser suficiente anotación. Sí, perfecto. Bueno, Ponele. yo voy a destacar que el Tower Fall Ascension se puede conseguir en Mac, Windows, Linux, PlayStation 4 y Ouya. La versión de Ouya es la peor versión de todas. No la compren, compren cualquiera de las otras tres versiones. Y por último, en recomendados en común con respecto, junto con Nico, tenemos el Divinity Original Sin, un juego que salió. Para nosotros, por lo menos para mí, no sé para vos, Nico, para mí salió absolutamente de la nada misma. Fue tipo, ¡Sup! RPG, tomá, comé pancito. Y fue tipo, a la mierda. Y así perdí 96 horas de mi vida, ¿no? Bien, a mí no me salió tan de la nada porque lo venía siguiendo un poco del renombre que estaba teniendo de varios lados. De hecho, si no me equivoco, yo te lo recomendé a vos. Sí, exactamente. Y es uno de tantos juegos que te he recomendado y terminaste ganando vos antes que yo. Y así es la vida. Así Pero funciona. sí, pero bueno, es realmente un juego muy, muy, muy interesante, muy old school. y muy difícil y desafiante. Y la verdad es que a pesar de que quizás no sea la mejor forma de disfrutar la historia, el hecho de que soporte co-op de principio a fin me parece súper transgresor e interesante. Y creo que hace muchas cosas muy copadas. Sí. Así que si les interesa jugar un RPG hecho y derecho, que es ir y darse contra la pared hasta que salga un 20 en el dado de mierda ese, jueguenlo, porque vale mucho, mucho la pena. Sí, cabe Y lo aclarar que tengo que no es un retomar juego ese. perfecto, es un juego que tiene cositas, Obvio. tiene, tiene mañas, tiene cosas que son muy de juegos de computer RPG de Graben todo el hace. tiempo. Sí, Todo el primero tiempo graben eso, el todo. quick save es su mejor amigo de toda la vida, ese que los acompañó siempre durante todos los caminos y los pesares de su vida. Segundo, como dije, tiene algunos vicios, tiene algunas costumbres de los computer RPG viejos, así que si nunca jugaron un juego de esos, probablemente se encuentren con cosas medio oscuras, medio turbias que no están del todo acostumbrados ustedes. Cosa que me pasó a mí, me choqué en un par de momentos con cosas medio raras y fue tipo, ¿y esto cómo debe? Y a fuerza de tener que ir a buscar a otros lados, o sea, no se sientan avergonzados de tener que ir a buscar cosas a internet, sobre todo si no jugaron ningún juego de este estilo, porque la realidad es que no van a ser los únicos. Hay un montón de threads, tanto en Steam como en internet, como en otros lugares, donde la gente pregunta. Y la gente, algo que es muy destacable, muchos solamente hacían, por ejemplo, la pregunta de estoy trabajando en tal lugar, por favor no spoileen, o sea, que no den la solución, sino que tiren pistas sobre cómo solucionarlo. Algo que me pareció muy loable de parte de tanto la gente que pregunta como de la gente que responde, inclusive, que se hayan tomado el trabajo de dar pistas y de ver de qué forma pueden explicarte sin darte la solución. Bueno, Bien, sí. sí. Después tenemos también Nada, recomendaciones las de terceros. recomendaciones de terceros, Sí. que son varias. Tenemos, para empezar, ¿qué cosa? No, te iba a decir, ¿te parece por ahí de no dar tanta explicación de estos juegos y ir más como hacer el Sí, listado rápido? contemos. Yo diría que lo listemos, pero digamos una boludez de cada uno. Sí, No sé. perfecto. The Talos Principle le gusta mucho a nuestro amigo Mati Coco, lo ha recomendado gente de Idle Thumbs, es hecho por la gente de Serious Sam. Empezó porque en el Serious Sam 3 iban a poner puzzles y alguien dijo: ¿qué carajo haces poniéndole puzzles a un Serious Sam, pedazo de pelotudo? Y lo recortaron Hagamos y lo otro hicieron un juego. juego aparte. Así que nada, dicen que está muy bueno, que es desafiante, que es tipo Portal. Así que si les gustan los juegos tipo Portal, The Talos Principle Adelante. es para ustedes. Tiene muy lindos gráficos también. Eso. Siguiente. South Park: The Stick of Truth. Muy recomendado por mucha gente en el planeta entero, incluyendo gente de Epic Battleaxe, gente de Rayos Catódicos y Sí. amigos de Aspel y otra gente más. Así Particularmente que disfrutable para gente que sea fanática de la serie, ¿no? Por supuesto. sí, y dicen que sin embargo, asumiendo que no te dé asco el humor, porque hay gente que le da asco el humor de la serie, Sí, por supuesto. si no sos fanático de la serie, pero querés darle una oportunidad, dicen que igual vale la pena, como que no es necesario, he Perfecto. escuchado yo. Así que interesante, es un RPG para quien no sabe ese juego, pero es cortito, así que copado. Diablo 3: Reaper of Souls para Windows, Mac, Play 4, Xbox One, Play 3 y 360. Cabe aclarar que el Talos Principle era solo para PC y que el Stick of Truth estaba para Play 3, Xbox y Windows. Eso no lo habíamos dicho. ¿Verdad? Pero bueno, el Reaper of Souls es la expansión del Diablo 3. Es la cosa que hizo que sea realmente copado para mucha gente. Y dicen que la versión de consola es la posta. Si tienen la opción de comprar las dos, vayan con la de consola. Aparentemente es la Creo que que es va. la Ultimate Evil Edition, se llama, o algo así. Sí. Es la que incluye el juego y la Y Reaper expansión. of Souls, sí. La realidad es que la consola incluye co-op offline, lo cual es buenísimo. Primero, co-op en la misma consola. Y Sí. segundo, es offline, lo cual la versión de PC no tiene la posibilidad de hacer, a pesar de que sale la misma conchuda plata. Y se supone que debería ser mejor. Pero no importa. Igual creo que es más barato ahora, pero sigue siendo cualquiera, no importa. Consola, bien. Siguiente juego, ¿querés seguir vos un poco? Dale. El siguiente juego es el Kirby Triple Deluxe para Nintendo 3DS, un juego de Kirby que yo la verdad he visto en varios lugares y dije, qué zarpado juego, qué lindo se ve, qué copado que está, aguante Kirby. Y aparentemente un montón de gente también dijo lo mismo porque fue muy bien recibido. No escuché tanta gente hablar al respecto, pero sí, digamos, la poca gente que escuché habló muy bien del juego, así que... Según parece, es un juego de Kirby hecho y derecho. Y para quienes les gustan los juegos de Kirby, eso es más que suficiente. Super Time Force. Yo lo recomendé porque me pareció medio particular. No fue tan increíblemente bueno como me parecía. Como esperaba, perdón. Pero es muy divertido. Y es un juego plataformero interesante y distinto. Así que, si quieren algo totalmente caótico, idiota y divertido, vayan y jueguenlo. Está Exacto. disponible para PC, Xbox One y PlayStation 4, además de Xbox En 360 también. realidad, aclaración, en PlayStation 4 está por salir próximamente con un nuevo personaje desbloqueable que es Shuhei Yoshida, el presidente de Sí. PlayStation, lo cual es Es buenísimo. excelente. Que tira tweets para atacar y eso es genial. Igualmente aclaramos que la versión de Xbox 360 es una verga comparada con las otras, Por porque supuesto. todas las demás son mejores. Así que sepan eso. Después tenemos el Bien. Wolfenstein The New Order que salió en PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One y Perdón. Windows. ¿El The New Order no era el título del viejo Wolfenstein? No, no, no, ¿O es ese? este último que salió este año. Ok. Trastabillé con el que se llamó. Ah, se llama Wolfenstein solo S y este se llama The New Order. Exactamente. Ok, bueno. Bueno, Bien. este juego fue creado por la gente que hizo los Riddick. Los juegos de Riddick, que no me acuerdo ahora cómo se llama el estudio, pero es un estudio bastante cool. Creo que es Arcane Studios, si no me equivoco. Pero bueno, la cuestión es que este juego recibió un montón, una cantidad absurda de buenas críticas, sobre todo sobre lo que es la historia del juego, las relaciones entre los personajes. La verdad que lo que más me llamó la atención que destacaran del juego es justamente el tema de la historia, lo bien contada que está, lo aparentemente mucho más profunda de lo que a priori uno pensaría de un juego como Wolfenstein. Y por eso realmente lo pusimos acá en la lista de recomendados, porque es un juego que recibió muy buenas críticas de un montón de lugares distintos, no solamente de podcasts que escuchamos, sino inclusive yo he escuchado también gente que ha hablado muy bien del juego. Sí, dicen que es un poco más largo de lo que debería. Sí, es verdad. Y lo que sí dicen es que está muy bien producido el universo paralelo este, al punto de que hay como unos Beatles alemanes locos, super fachos, que dicen que encajan muy bien con el mundo y tienen ese tipo de boludeces. Muy copado. Bien, perfecto. Después está el Valiant Hearts, que es un juego que tengo pendiente, que es esta aventura gráfica vista de costado de la gente de Ubisoft también, con el UbiArt Engine. Parecía tener mecánicas estilo de Cave, digamos, de que tiene algo de plataformismo mínimo, pero bastante más orientado a la aventura gráfica tradicional, ¿no? Con uso de ítems y interacción con personajes. Y básicamente se trata de un grupo de personas que buscan sobrevivir en la guerra. Bueno, no buscan sobrevivir, pero desempeñan sus roles en una historia que pasa durante la Primera Guerra Mundial. Exacto. Que está basado en una serie de cartas de personas reales, lo cual es particularmente interesante y le da un enfoque muy copado, aparentemente. No lo hemos jugado de primera mano, pero escuchamos muy buenas cosas de todos lados, así que parece una apuesta segura para quienes le gusten los juegos con historias interesantes. Exactamente. Esto está para Xbox One, Windows, Play 4 y iPhone, bueno, iOS, supongo que es iPad, no iPhone. Me parece que es iPad, sí, no, no es iPhone. Pero Pero bueno, no estoy no seguro. sé. Bien, el próximo juego Bien. en la lista es el Hyrule Warriors, juego que es así como una especie de mashup entre Dynasty Warriors y The Legend of Zelda. Un juego raro, pero que la pauta principal y lo que muchos dicen es que es una forma bastante arriesgada de Nintendo de empezar a salir de su esquema de no utilizar sus franquicias en otras cosas. Es un primer paso, no será el mejor, pero, por ejemplo, lo que muchos destacaron es que si te gusta Dynasty Warriors, este juego te va a gustar. Si te gusta Legend of Zelda, probablemente lo disfrutes, pero no tanto. Y si te gusta Dynasty Warriors y Zelda, es como que estás en el paraíso mismo de la vida, ¿no? Así que bueno, eso, bajo su propio riesgo, y tienen que tener una Wii U, porque está solamente para Wii U, por supuesto. Perfecto. Después tenemos el Alien Isolation, que a pesar de que mucha gente dice que dura más de lo que debería, también dicen que es la aposta en cuanto a ambientación y que es súper fiel al material de origen, que es la película original y tal Scott. Vez un poco de la segunda de Ridley Scott. La realidad es que dicen que es muy interesante lo que propone, pero sí, se vuelve repetitivo. Pero si uno lo va jugando de a ratos, la pasa particularmente bien o mal. Claro, sí. Si se deja llevar por el ambiente y el miedo, ¿no? Pero, digamos, si les gustan los juegos de terror, la forma de jugarlo parece ser de a poco. Y la verdad que me dieron ganas, porque vi la película este año por primera vez, de tal vez juntarme con Martín y jugarlo una vez por semana hasta que lo terminamos, por ejemplo. Eso sería interesante. Perfecto. Pero bueno. Bien. El siguiente es un juego que los dos eventualmente vamos a jugar. Totalmente. Que es el Captain Toad Treasure Tracker para Justamente, Wii U. Fíjate vos qué curioso. Tenemos el cagazo arriba y esto es así como una sobredosis de azúcar y dulzura y cuteness y todo junto que te explota la cabeza. Sí. Nada, es un juego que se inició su idea en los niveles de bonus del Mario 3D World para Wii U. Es el Capitán Toad, que es un personaje en particular de los Toads, que porque tiene una mochila pesada no puede saltar. Entonces, es la mejor los niveles explicación en del los mundo. Que, perfecto. Los niveles en los que juegas con él básicamente se basan mucho más en timing y en evasión de enemigos y búsqueda de pasadizos. Perspectiva. Que en lo que es plataformas en sí. Y realmente todos los niveles se ven muy hermosos por lo que hemos visto. Uh-huh. Y tienen como un aspecto medio de diorama, así que parece un poco una especie de maqueta. Increíble. Se ve precioso. Aprovechan a pleno todos los shaders que viene usando Nintendo últimamente, que la rompen. Y lo que dicen, eso sí, aclaro, es que si van a jugar el juego así nomás, no vale tanto la pena el precio que tiene, que es de como $40. $40, exacto. Pero si lo juegan a destrabar secretos y buscar todo el contenido que tiene, que son 3 gemas por nivel y una estrella, y lugares secretos y un montón de cosas, el juego se extiende por mucho tiempo y empieza a valer más. Y garpa zarpado. Sí, sí, y dice que el desafío que es encontrar todas las cosas es tal lo cual. Que realmente garpa. Y que el juego en la superficie es bastante fácil, pero cuando uno se pone a buscar esos secretos es cuando empieza a descubrir lo que es interesante del juego en sí. Así que eso lo quería aclarar para que lo sepan de antemano. Está perfecto. Bueno, por último la lista, ¿querés decirlo vos? Sí, nos vamos a los Himalayas, nos vamos al país ficticio de Kirat, nos vamos al Far Cry 4, que está disponible para PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3 y Xbox 360. Así es. Para quien haya jugado el 3, es básicamente lo mismo, según dicen, pero la realidad es que todo el mundo dice que es muy recomendable, que es muy divertido ir volando en una ala delta o en un helicóptero, de golpe saltar, pelar un wingsuit y tirarte a la mierda, y de golpe caer al lado de un chabón y pegarle un tiro en la jeta, subirte a un elefante e ir a atropellar a medio mundo. Así que, ¿cómo discutir con eso? Nada. Si les gusta cagarse a tiros y flashearla a pleno, Far Cry 4 es un juego para ustedes. Según dicen, la versión de PC es particularmente buena y la de Play 4 es muy competente. No tengo opiniones sobre las otras versiones, eso es lo que hay. Estas han sido las recomendaciones de terceros que hemos podido recopilar. Este año creo que nos costó más porque estamos leyendo cada vez menos noticias y escuchando cada vez más podcasts, entonces hay que usar la memoria más que leer listas de Sí. otras páginas que antes leíamos como Destructoid y Polygon, ponele. Pero bueno, la vida. ¿Alguno que se te ocurra o vamos directo a los botis? No, yo diría que vayamos directo a los GOTY porque creo que es Los más botis que de la... suficiente la cantidad de recomendaciones que dimos. Bueno, no sé, me parece. Sí, creo que sí. Bien, bueno, ¿Querés arrancar vos sos el que vos? está conduciendo, te toca a vos decidir qué Sí, hacemos. arranca vos entonces. Dale, está. Bien, bueno, yo medio que no terminaba de entender si había que poner arriba los GOTYs también o no, y hice cualquiera, así que uno de los GOTYs míos lo puse arriba también, Yo y puse el todos mis resto no lo gotis, ¿eh? Así que. mencioné. Claro, pero yo no mencioné los otros antes, así que Claro. pequeña sorpresa. De hecho, uno me acordé ahora, porque dije, yo tenía otro juego, pero no me... No. Y me acordé ahora, y lo agregué. Bien, el primero de mis GOTYs es el Shovel Knight. Es un juego, como he dicho, que vale muchísimo la pena, que tiene mecánicas muy sólidas, que es muy divertido, que en todo sentido está súper bien pulido, y me parece de esos juegos que son perfectos en lo que tratan de hacer. No son el juego perfecto, pero son juegos que encontraron la perfección que buscaban, digamos. Y no tengo algo más grande que ese para nada en la vida. Así que Perfecto. ahí está. Después de eso, el Super Smash Bros. Me parece un juego que vale muchísimo la pena para los fanáticos de la saga, para los fanáticos de Nintendo, para gente que quiera contenido a roletes en un juego y para los que quieran divertirse con amigos. Casi que lo diría en ese orden, por lo menos en nuestra sociedad que no es tan fácil juntarse a jugar a veces. Porque yo particularmente disfruto más la versión de 3DS, que es más copada para jugar uno solo, que la de Wii U, que no siempre me puedo juntar a jugar. Claro. Entonces, recomiendo las dos a modo de uno de mis tres juegos, digamos. Yo recomiendo particularmente la de 3DS si van a jugar solo. Y si pueden juntarse mucho con amigos, recomiendo la de Wii U. Si quieren comprar las dos, compren las dos. Yo lo hice y no me arrepiento en particular, pero noto que la de Wii U por ahora se está cagando de risa ahí cuando podría ser jugada más seguido, digamos. Claro. Y el juego que me había olvidado, que salió este año y que es una locura y que está buenísimo y lo disfruté de principio a fin y es el único juego de 3DS que gané de todos los que tengo. Así, porque así es la vida, ¿no? Es el Legend of Zelda Link Between Worlds. Un juego que es el juego por el que me compré la 3DS. Y ahora que lo pienso, no sé si salió este año. ¿Salió este año No, o estoy diciendo Sanata? salió en 2013. Justamente me fui a fijar Entonces ya lo eso. mencioné el año pasado, seguro. Y por eso no lo había puesto. Y así es como mi cerebro se va pudriendo poco a poco y por eso está bueno que se acabe el año. Así que no lo menciono una mierda. Vuelvan al año pasado, escúchenlo y es básicamente lo mismo. En tu Y... defensa salió a fines de noviembre, así que. Claro. Claro. No, es que te juro que trastabillé zarpado. Por si no se notó, te lo juro, aparte. No, y la realidad es que nosotros pensamos tres GOTYs a fin de año siempre y no Pero pude pueden ser encontrar un menos, ¿por tercero. qué no? No pude encontrar un tercero, me parece que fue un año que tuvo muchos juegos buenos, pero Pero nada que se haya destacado. muy pocos juegos zarpados, me parece. O sea, a pesar de todo el halago que le di a varios juegos que mencioné arriba, ¿sí? Que me parece que no es poco, creo que hay mucho ruido en varios de ellos y como que... Los juegos que valen la pena son poquitos en todos los que van el año. No sé. Está Eso. bien, perfecto. Bla. Yo lo pensé, o sea, usualmente siempre el top 3 este yo lo pienso desde el lado de qué fue lo que más me satisfizo a mí a la hora de jugar y qué fue lo que más tiempo y lo que más diversión o factor de diversión le saqué yo. Ese fue digamos, mi criterio para seleccionar los tres juegos que puse. Y sin ningún orden en particular, son el Divinity Original Sin, porque fue una cosa que me voló la cabeza a varios niveles, no solamente a uno. Ya explicamos un poco por qué, las razones. El Middle-earth Shadow of Mordor, por las mismas razones que di antes. La verdad que yo la pasé increíble, me absorbió absolutamente el juego. De principio a fin disfruté absolutamente de todo lo que me presentó. Debo reconocer que la historia es más una excusa que una historia en sí, como para ponerte dentro de ese mundo, y fue tipo, toma, pibe, acá tenés, disfrutá, divertite. Y por último, el juego que me hizo básicamente ricotear todo el año hasta llegar a octubre, que fue el Bayonetta 2. La verdad que me descargué de toda la vida misma en ese juego y la pasé del recontra mil carajo de principio a fin. Para una persona como yo, que es sin dudas mi género favorito, el hack and slash, fue gloria de principio a fin. Bien. Bueno, eso ha sido la lista de recomendaciones y nuestros juegos del año particulares de cada uno. Y ahora nos vamos a ir a la última sección de nuestro programa, que como siempre es el Special Move. Y el Special Move, la última sección de nuestro programa, nos trae recomendaciones varias en este fin de año naviblesco, que nos trae así con temperaturas extrañamente agradables y frescas. Sí, la verdad que sí. Por lo menos hoy lunes, ¿no? Uh-huh. Veremos cómo nos espera el infierno del jueves, ¿no? Sí, bueno, voy a decir las mías ya que estamos. Primero voy a decir que los chicos de Rayos Catódicos mencionaron el Link Between Worlds y por eso me trastabillé zarpado, me acordé ahora. es todo su culpa por jugar a destiempo y recordarme los juegos hermosos que no salieron este año, que podrían haber salido este año. Y bueno, la vida. Este año posta que me pareció bastante bland en su mayoría. Sí. Hubo pocos juegos zarpados y muchos juegos ultra ble. Bien. ¡Ultra ble! Sí, mis recomendaciones son el nuevo sitio de la gente de Epic Battle Axe, el cual va a entrar en vigencia particularmente en enero, cuando van a mudar su podcast a un nuevo podcast. Básicamente, o sea, van a cerrar para siempre Axe Factor y empezar uno nuevo, con un nombre nuevo que no sé si ya fue revelado. Es una nueva comunidad online que tienen, muy similar a la anterior, y con una temática más así tipo motoqueros, porque de vikingos a motoqueros hay un par de pasos nomás. Y se llama Outlaw Gamers. Me parece que esta gente tuvo mucho que aportar a lo que es el área de podcasting de juegos, y que con suerte tendrá mucho que aportar todavía, así que quería recomendarlo para que lo sigan. Uh-huh. Si no seguían, pueden empezar ahora, que va a ser una nueva etapa y seguramente se presenten de nuevo y arranquen. A pesar de seguir con una comunidad ya existente, probablemente sea un lindo lugar para empezar, ¿no? Uh-huh. Y cabe destacar, para quienes no saben, que son una de las razones por la cual nosotros empezamos a hacer esto. Sí. Así que si eso no les sirve como recomendación, no sé qué les puede servir. Y el otro que quería recomendar también viene por el lado del podcastismo, como he comentado al principio del capítulo, y es uno de los podcasts de los que hablaron en la Podfest, en particular de Gus Casals y otro muchacho que se llama Luciano Banchero. Este podcast se Inventor. Llama, así es, ponele. Este se llama Alfred Pennyworth Presenta, que para quien no sabe, Alfred Pennyworth es el nombre completo de Alfred, el mayordomo de Batman. Y es un podcast que duró unos, si no me equivoco, 10 capítulos. 12. Quizás 12, bien. Que hoy me escuché como 5, porque está buenísimo. Y son todos de más o menos entre 35 minutos y una hora. y van analizando poco a poco todas las décadas y las cosas importantes, los hitos importantes de la historia de Batman, ¿no? Bueno. Contando un poco de la edad de oro, la edad de plata, la de bronce, los 80 cuando se fue toda la regarcha, cuando vinieron las novelas gráficas y todo fue increíble y súper copado y un poco misógino también. Y lo que pasó en los 90 que todavía no escuché, y la serie animada que ya estoy ricoteando esperando ese capítulo que debe ser la gloria. Y lo que se vino después con Nolan, que es un vendehumo hijo de puta. Pero las pelis estaban buenas, las primeras dos. Y bueno, eso. Es un podcast muy copado sobre el encapotado nocturno, hombre, murciélago, etc. Y me parece que le puede agradar a más de uno de nuestros oyentes. Así que escúchenlo, sepan que Gus es un tipo bastante crítico y tienen que saber escuchar porque tiene argumentos para las críticas que hace, a pesar de que uno puede o no estar de acuerdo. Y el señor Luciano es un poco más ameno con esas opiniones, pero también aporta cosas muy interesantes a la conversación y realmente son muy inteligentes y sapientes las conversaciones que tienen. Así que es un análisis muy copado de lo que es Batman y cómo llegó a lo que es hoy. Así que eso. Perfecto. Bien. Bueno, yo por mi lado tengo. Hoy les traigo una para pensar y una para hacerse una paja hasta irse a dormir o que se desmayen. Ok. La primera, que es la de para pensar, se los titulo así con un título medio amarillista, solamente porque quiero que abran el link e investiguen y lean un poco y se informen, manga de hijos de puta. Encontraron a Buen Marte. Listo. Corta la bocha. Listo. Vayan a buscar. Aquí empezaba un capítulo de Doctor Who. Exacto. Eso, vayan a leer y e infórmense un poco, un cacho de cultura no le viene mal a nadie. Y por otro lado tenemos el video de YouTube de la semana, que es un video que se llama Settle in Smash, y le puse Hype Video al lado porque es básicamente lo que tendría que haber sido la intro del Super Smash Brothers si hubieran permitido usar la música del Guilty Gear. Porque es la música del Guilty Gear de el Exard con footage encima del Super Smash, y es lo mejor que te pasó en la puta vida ese video. Y hay que verlo muchas veces porque funciona solamente si lo ves más de 72 mil millones de veces en 10 segundos. A pesar de que el video dura 2 minutos y algo. Así que bien, esas son mis dos recomendaciones. Espero que las vean, espero que lean sobre la agua en Marte. Y nada, ahora el señor Nicolás nos va a decir por dónde nos podemos interconectar a través de la interwebs. Bien, si quieren comentarnos sobre la parva de juegos que hemos recomendado para ustedes, si quieren hablar sobre el Mass Effect 3, el Elite Dangerous, el Legend of Korra o el Catherine, si quieren hablar de cómo me trastabillé zarpado, dije cualquiera, o de cualquiera de nuestras recomendaciones, o quieren preguntarnos sobre la podcast, o quieren que le recomendemos algún otro podcast, o nos quieren decir sus gotis. Si nos quieren decir sus gotis, claramente. Para todo esto pueden contactarse con nosotros por contact@spreadshotnews.com o pueden ir a facebook.com/spreadshotnews y dejarnos un mensaje, porque postear en los comentarios del post todavía no está funcionando por alguna razón estúpida e idiota. Gracias Facebook, te queremos. Uh-huh. Después tenemos obviamente nuestro sitio oficial en spreadshotnews.com o .com.ar, que es donde nos ha escrito el señor Fran Melatini y el señor Ezequiel Decimois. El nombre, Ezequiel Decimois. Ponele, debe ser Decimois o algo loco. Uh-huh. O por ahí es Decimois y ahora se ofendió porque dije eso. Después tenemos, si no, Twitter en @spreadshotnews, donde nos han comentado un par de cositas al pasar, Belias, bastante. Y como unos pelotudos nunca lo mencionamos. También tenemos el Twitter de @GuybrushRule, que tal vez algún día se convierta en un curator de Steam que recomienda juegos abajo de $20. porque así decía la regla del validazo pirata. Si quieren ayudarnos a que eso pase, nos pueden escribir también, porque creo que las cuentas de Curator pueden ser compartidas. No sé cómo funciona eso, hay que investigar. Tenemos que investigar. Hay que ver. Todos esos son los medios de contacto. Recuerden que también, si quieren suscribirse para que los podcasts se bajen de manera automática, pueden hacerlo en iTunes o pueden buscar el feed de la página en expressionnews.com/podcast, que algún día tendríamos que cambiar por un feed burner, como nos enteramos el sábado. Exacto. También pueden ir a iVoox y buscarnos ahí. Esto es IVOOX y latina, aclaro. Y nos buscan como Expression News y estamos por ahí dando vueltas. Por último, tenemos la videomagia en youtube.com/expressionnewsTV o twitch.tv/expressionnews, donde hemos jugado parva de cosas y jugaremos parva de cosas más en el futuro. Gracias a Martín por sus aportes, como siempre. Uh-huh. Y pasen, comenten, vean, compartan, etcétera, por el canal de YouTube, porque él está siempre más activo ahí que nosotros y les agradece todo su feedback. Eso es todo lo que tengo para decir y me quiero volver al espacio, así que sí, con la, levantando con, mis hombros. Sí, con el típico gestito de shrug o de sup, Nico se despide. Nuevamente lo vemos, lo observamos mientras las cámaras de video lo toman. Él se despide en forma volando ascendentemente a la velocidad de la luz. Ríndanse ahora o prepárense para luchar. Meowt, así es. No. Nos despediremos hasta el próximo capítulo, que es el primer capítulo de 2015. Así que feliz año. Feliz año para todos. Felices Naviblaces nuevamente para todos aquellos que lo estén pasando en familia, solos, con amigos, en alguna otra parte del planeta. Y por qué no en alguna otra parte del universo. Porque ¿quién te dice que quizá este capítulo lo está escuchando alguien del año 52.324 después de Cristo y está en otro país y en de otro planeta, de otra galaxia? Porque todo es posible. Ah, una cosa, nos vamos a despedir no con el tema de siempre, nos vamos a despedir con el tema del final, que creo que era duro de matar, a ese de Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock, porque me pareció apropiado porque Navibla. ¿No lo habíamos hecho el año pasado? No, se me ocurrió recién. Bueno, yo quiero que después haya uno de Michael Jackson porque te lo dije el otro día. Bien, entonces termina el Jingle Bell Rock y arranca Michael Jackson. Bien, bien. Preferiblemente. Listo, quedó definido así. Chao, chicos. Hasta la semana que viene.